Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Hoy, si por lo que estáis escuchando, no tenemos a José para presentar, para empezar nuestro programa. Qué pena. Bueno, tampoco tenemos a Borja, pero bueno, tranquilo, tranquilo, que aunque nos falte la mitad del elenco, hemos suplido la baja con alguien que ahora os presentaré. A mi lado tengo a mi compañero de siempre, Raúl. Hola, ¿qué tal? Y a mi otro lado tenemos a Javi Arriola de Apocalipsis Friki. Hola, amiguitos, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Nervioso? Nah, sí, ya son muchos podcasts. Ya, bueno, esto ya a ti ya te No, sabrá un poco. todo un honor para mí estar con dos titanes del cómic aquí y para hablar entre amigos. Muy bien, me parece. Y bueno, si queréis voy a presentar yo un poco de lo que vamos a hablar hoy. Esta vez, primero bueno, vamos a comentar una selección de noticias bastante variaditas, con bastantes noticias de cine. Luego vamos a hablar de la etapa de Wonder Woman por el grandioso George Pérez, que sirvió para redefinir el personaje y el propio concepto de superhéroe. Y finalmente vamos a hablar de todos esos programas de televisión de los que estamos enganchados, pues ya sabéis, Guerra de Cupcakes, Empeños a lo Bestia, es decir, todos estos programillas que hemos conocido gracias a la TDT. ¿Qué? ¿Con ganas de empezar? Hombre, claro. Hombre, más que nada para hablar de la guerra de cupcakes. Vale, sí, ya sabía yo que es el tema ahí principal. Pues nada, empezamos. ¡Noticia, noticias! Noticiario. Pues bueno, ya se ha publicado el plan editorial de Panini para 2014. Y bueno, vamos a comentarla así un poquito por encima. Las novedades más destacadas. Sobre todo destacar el tema de los recopilatorios, en el que bueno, vamos a tener pues todo asedio, la etapa de Iron Man, que ya hablamos de aquí, es decir, etapas más bien recientes, X-Force, pues la Guerra del Mesías, Nación X, Astonishing X-Men, los diferentes volúmenes, y sobre todo destacar que en la colección esta de superhéroes vamos a tener el Punisher de Garth Ennis. ¿Qué os parece, chavales? Bueno, tampoco, yo creo que siguen con su política continuista, ¿no? De los títulos que han ido ellos publicando en grapa, los siguen sacando en retapados caros, como yo los llamo, ¿no? Tapa Sí. dura y tal. A ver, que vais a comprar algo. Bueno. Bueno, yo es que el formato extra superhéroes no me gusta tan chiquitín. No No te llama, ¿no? me llama. Yo prefiero el comic book, pero bueno, sí, lo que me ha llamado más la atención del plan editorial es van a empezar a publicar coleccionables, que Sí. bueno, además la noticia la dieron el 28 de diciembre y mucha gente creyó que era una inocentada, ¿no? Ya es Porque costumbre, es que es costumbre anunciaba, ya. sí, pero es que como anunciaban que el coleccionable de Spider-Man iban a publicar la etapa de Tom McFarlane, pues la gente pues, pensó que era una coña y tal. Ya. Pero no, no, además, amigos, era real. Con dos cojones. Y bueno, Sebas, ¿tú te vas a comprar algo? Pues no sé, hombre, si no fuera porque ya lo tengo, el tomo que recopila Aniquilación, eso tiene que ser la polla. Porque vamos, Aniquilación es de lo mejor que ha sacado Marvel en los últimos años. Y no sé, en general, como ha dicho Javi, es todo muy continuista. Quitando así alguna cosa en concreto, como el Punisher de Ennis, la verdad es que casi todo lo tengo ya. O sea, y que son los Marvel Deluxe, pues sigo pensando que son un poquillo caros. No sé, yo casi preferiría que fueran tapa blanda, más normalico, que fueran un poco más baratos, porque si vas porque si compras directamente en Estados Unidos esos tomos, muchas veces hasta te vienen con no sé, con rebajas en el precio y te pueden salir súper baratos. O sea, pero con una grandísima diferencia a lo que te costaría si te lo compras en grapa. Porque me parece muy fuerte que en Estados Unidos te cueste una puta grapa $4 y luego seguramente el tomo recopilatorio te cuesta 9 pavos. Tú haz cálculo, multiplica 4 por 6, a ver lo que sale. En cuanto a lo que comentabas, quería comentarte que muchos de los tomos, o sea, mucho del material que publican en tomos de luz ya está traducido, o sea que no tiene un gasto superior con la traducción, como material nuevo, por ejemplo. Y bueno, muchas veces se suben a la parra con los precios. Ya, sí. Y curioso porque a mí pasó con el tomo este del asalto a la mansión de los Vengadores, sacaron hace poco una edición que creo que era 20 pavos y lo habías tenido en un coleccionable un año antes a 9 pavos. Claro. Es que, hostias, ahí tienen que andar un poco más hábiles. Y bueno, Sebas, ¿tú qué vas a decir? Pues que una de las cosas que me han gustado ha sido los coleccionables, porque es algo que suele atraer a bastante público. O sea, yo lo que es con regularidad empecé a comprar gracias a los coleccionables que empezaron a sacar por la película y tal, que, joder, por poco dinero acabas teniendo una cantidad bastante importante de cómics. O sea, ya nada más que cuatro tomitos vaya a tener los New X-Men de Grant Morrison, yo creo que tiene que estar ya bastante bien. Pues sí. Y bueno, también vamos a comentar un poco la etapa más de clásicos. Vemos por aquí que se va a publicar Thor, el fin de los Eternos, bueno, Capitán América, la muerte de un héroe, la muerte de Cráneo Rojo, el quinto durmiente. También de Spider-Man podemos tener toda la poder y responsabilidad de Stan Lee y Steve Ditko. Vamos a tener también espectacular Spider-Man. Vamos a tener el Marvel Héroes de Alpha Flight de John Byrne. Uh-huh. Y también vamos a tener, parece ser que bastantes tomos de Guardianes de la Galaxia. Aquí, bueno, un poco de etapas más clásicas de Chris Claremont y John Byrne, pues un poco a rebufo de la película, porque mucha gente no les conoce. Y bueno, no te olvides de ese gran tomo que todo el mundo, pero todos los lectores de cómics de Marvel estaban esperando, que es Secret Wars 2. ¡Hombre, ¿verdad? Por supuesto! Estoy el primero, estoy para comprármelo. Todos lo pedían y vino, ya está aquí, chicos. Toma y además ya van a publicar Secret Wars 3, que era una historia que metieron ahí en Cuatro Fantásticos. Pues mira, completismo a tope. Sí, sí, totalmente, vamos, fanservice total. Y bueno, si queréis vamos a saltar a otra noticia. Se han anunciado nuevas colecciones de Marvel, concretamente de la línea Ultimate. Y llama la atención una de ellas llamada All New Ultimates, en la que, bueno, parece que van a estar un poco todos los supervivientes del actual crossover. Sebas, ¿puedes comentarnos un poco quiénes son los miembros de este grupo? Pues en principio, por lo visto por la portada, están el nuevo Spider-Man, o sea, el Miles Morales, Spider-Woman, al parecer también estará por ahí Kitty Pryde, o sea que a saber cómo van a acabar los X-Men, yo creo que directamente se los van a cargar de una vez, porque vamos, en este universo sobran totalmente. También está Daga y Puñal, que hace poco que Bendy lo sacó en la colección de Spider-Man. Y una chica que no sé si tiene contrapartida en el universo normal, chica. Que cuyo poder es como provocar explosiones o algo así. Un poco como la chavala esta de los nuevos, no sé si eran los nuevos mutantes. Boom, boom. Algo así. Unos poderes parecidos, pero vamos, el personaje no tiene absolutamente nada que ver. Y se ve que van a ser una especie de se ve que van a sobrevivir bastante poca gente de la pasada de Galactus por la Tierra, y van a ser los chavalines los que van a ser los nuevos Ultimate. No sé qué os parece que sean los chavalines estos quienes sean los nuevos grandes héroes. No sé, hombre, yo lo he visto en la imagen y me recuerda mogollón a los de una wey, pero demasiado. En la noticia pone que la Viuda Negra también aparecerá, que ya era parte de los Ultimates. Sí. No sé si es la una nueva o... Es la nueva. Es una que es la Jessica Drew de este universo, que es un clon del Spider-Man original. O sea, tócate los pies, macho. Pero esa es Spider-Woman. Ajá. O sea que le han cambiado el nombre ya. Exacto, eso es Spider-Woman, eso, joder. Ajá. Uh-huh. Aquí pone la Viuda Negra. Bueno, comentar que el guionista es Michael Fife. ¿Sí? Que bueno, me ha comentado Julián González, que es gran amiguete, que ¿sí? le está siguiendo una serie que se llama Copra, ¿sí? Que es una serie independiente que es una especie de escuadrón suicida del el que molaba, ¿no? El de, sí, el de Stronder. Doug McDonald y John Stronder. Sí. Pues que dice que se tiene ese rollo, que dice que está muy bien, o sea, que habrá que seguirle la pista. Ajá, interesante. Sí. Y bueno, también tenemos por ahí otra colección que se llama Ultimate Fantastic Four, en el que solamente hay un Fantastic Four de los originales. No. Está aquí Sue Storm. Es Ultimate FF. Fundación Futuro. Ah, vale. Fundación Futuro. Vale. Pues están por aquí. Sue Storm, Iron Man, El Halcón y El Hombre Máquina. Bueno, bueno, a ver qué tal. Es un poco rara. Y Mike McConaughey, ¿no? Dibujando, parece. Sí, sí, parece que se ponen por aquí. Uh-huh. Bueno, pues nada, a ver qué tal, a ver si no cae un poco en el puchismo, pero bueno, la seguiremos un poquito de cerca. Y bueno, vamos a hablar de otra noticia. Se anuncian nuevas series de Marvel, para Marvel All Marvel Now. La primera de ellas es un relanzamiento que va a haber de Mark Waid, de la serie de Hulk, que a mí lo cierto que me estaba gustando, pero yo creo que la etapa anterior de Jason Aaron, la que era Banner contra Hulk, yo creo que está bastante mejor. Pero bueno, a ver si con esto consiguen un poco enganchar a más gente. ¿Algo que comentar, chicos? Bueno, que la política Marvel de relanzamiento cada 10 números, pues ya sí. Huele un poquito, pero bueno. Bueno, lo mismo que le han hecho a Daredevil, casi. Encima el mismo, además, Mark Waid. Pues es que... Es cambiar la numeración para atraer nuevos lectores. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que yo estoy un poco como cuando dijo Peter David en una ocasión que las series deberían relanzarse a cada año, como si fuera una serie de televisión. O sea, la serie de televisión llega al capítulo 20, 24 y venga, y vuelve a empezar alguno. O sea, yo creo que están siguiendo una cosa así parecida, muy de temporada, de sacamos una etapa de 12, 18, 20 y pico números, o los que salgan si tiene éxito, y luego, pum, relanzamos otra vez. Pues casi, casi. Casi, casi que estamos ya en esa dinámica, creo yo, macho. Porque a dos por tres estamos pum, otra. Y sí, bueno, digamos, sí, a lo mejor buscan atraer un público, como digamos, como el público seguidor de la serie, ¿no? Que es muy de... Es muy fiel, pero bueno, que quiere sus etapas, digamos, bien definidas, ¿no? Sí, contenidas, vamos. Uh-huh. Sí, sí, puede ser. Y bueno, otra nueva serie que se anuncia, señores y señores, es Amazing Spider-Man número 1, todavía con el bueno de Dan Slott al mando. Parece que ya Spider-Man se ha quitado a Octopus de la cabeza, nunca mejor dicho. Y nada, desde luego aquí el dibujo de Humberto Ramos horripilante en la primera portada. O sea, no sé si es que se ha hecho Spider-Man Botox en la cara, pero bueno, o sea, una pinta pero terrible. Una noticia que no se esperaba a nadie. La sí, exacto, exacto. Madre mía, sí, ya, sí, ya lo decía Julián Clemente, cuando la gente le decía, madre mía, parece que va a durar esta etapa. Y comentaba, la película de Spider-Man está a la vuelta de la esquina. Y no digo más, justo, el pu... Al mes que se estrena, un mes antes de que se estrena la película, pues vuelve Peter. Digo, venga, hombre, no me jodas. Es que no sé, es que ya se les ve venir estas cosas, se les ve venir. O sea, por eso es que hasta incluso alguien ha dicho, joder, cómo sueltan spoilers desde Estados Unidos. Digo, pues qué spoiler ni qué spoiler, si sabías que iba a volver. Lo único que no sabía era cuándo. O sea, es que se sabe y ya está. Es tontería. Ya, le faltaban cojones para dejar a Octopus en la no, cabeza de Spider-Man. A ver, a Octopus no lo van a dejar. Aunque estuviera vendiendo bastante bien, ¿eh? Sí, ha vendido al final bien. Uh-huh. Ya. Había subido, había repuntado en ventas, había dado pie a spin-off. Sí, verdad, sí, lo de Superior. Un montón de spin-off, sí, bueno, casi todos con Superior en el título. Sí. Superior Tía May, Superior Betty Brant, pues todo superior. Y bueno, pues parece que... Bueno, yo voy a echar de menos al viejo Doc Ock, pero bueno, ahí habrá que leerlo igual, porque es de Dan Slott. Yo he leído un poco y hay una cosa un poco perturbadora, como que se quiere cepillar a una enana. Eso no lo termina muy bien de entender. Joder, Bueno, sí, claro, pero... Tiene unos fetiches sexuales muy raros aquí, Octopus, ¿eh? Hostia, no, el que va... ¿Quién nos ha querido cepillar una enana? Son manejables. Macho. Pero que lo que estamos viendo mucho la serie ahora es la relación con la enana, que la verdad es que es entrañable totalmente. Y hasta creo que está basado en un personaje real. Mm. O sea, es una... No, buscando humanizar un poco al personaje. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, vamos a saltar a la siguiente noticia. La siguiente, bueno, mejor dicho, colección que se anuncia a cargo de Peter Milligan, el bueno de Dop, nuestra querida patata verde voladora, que os la vais a comprar, que sí, reconocedlo. Fijo. Hombre, por supuesto, por supuesto. Yo es que soy muy fan de la etapa de Milligan y Alred de X-Force y Ecstatics. Sí, esa la tenemos pendiente para hablar aquí. No, pero ahora la habéis leído. La tengo pendiente justo para... Pues tengo bueno, ya todo preparada para leer para... En un programa en el futuro vamos a hablar de ella, seguro. Es muy buena. Y además, bueno, se ha buscado a David Lafuente como dibujante porque hace poco dibujó una historieta de Doob con Puño de Hierro en AmazX y la verdad es que estaba muy divertida. Y bueno, yo creo que es un dibujante que le va a venir al pelo a esta serie. Sí, sí. Y bueno, ya vamos a saltar a lo que son noticias cinematográficas. Anna Paquin, también conocida como Pícara en la película de los X-Men, se queda fuera del montaje final de X-Men Días del Futuro Pasado. Según ha declarado el director, Bryan Singer, a la hora del montaje final, justo la escena en la que ella aparece, ha quedado descartada. Entonces no vamos a ver aquí a la belleza sureña. Una lástima, ¿no creéis? Qué pena. O sea, es que... Pero al menos habrá cobrado, ¿no? Las chicas. No, pero... No, claro, su trabajo lo ha hecho. Ya que aparezca en la película es otra cosa. Claro, claro. Bueno, la meterán luego en el DVD. Sí, en esto, en lo diré. En escenas extendidas y tal. Igual en una versión más extendida de la película. De todas maneras, algo me dice que no le habrá hecho mucha gracia. Pero bueno. Tampoco... Quiero creer que está por encima de esas cosas. Pues sí, para una escena que tenía... Tiene un Oscar, qué mala. Ya. Habrá dicho, bueno, me habrá subido el caché, ¿no? Sí, pasa es que, bueno, es que claro, ya luego ese tipo de cosas lo tienen que justificar los actores. Y dices, no, es que me he quedado fuera. Le han hecho como a Shepard en World War Z, que al final se ha quedado fuera. Como, sí, como al... El Jack, ¿no? Sí, Matthew Fox. Sí, Matthew Fox, Jack Shepard, sí. Bueno, sí. Que, en fin, que yo creo que esta noticia a los aficionados les ha dado igual, la verdad. Sí, porque tampoco era, lo hacía muy bien. A mí no era de mis favoritos, la verdad. Era una... No, la primera parte tiene su valor porque... Sí, se va. El personaje era una puta mierda. Y las cosas como son, o sea... De pícara del cómic es que no tenía nada más que el dramatismo, pero sin tener la fuerza ni que tenía el personaje ni sus poderes de verdad. O sea, era simplemente un personaje que daban ganas de que lo mataran. Es que yo no sé por qué no se lo cargaron. Vamos, que... En fin... Y bueno, otra noticia que tenemos por aquí. Robert Kirkman asegura que Scott Lang va a ser el hombre hormiga. Bueno, yo creo que esta noticia es un poco la más obvia, porque todo el tema de Hank Pym y tal, sin enlazarlo tanto con los Vengadores, yo no lo veía tanto, ¿eh? Yo creo un poco el que más... Bueno, sí, dime. Estaba él un poco quemado porque no habían cogido al hombre hormiga que él creó, este sí. Que era un pendenciero. Sí, sí. Sí. Y bueno, pues... Ha cogido al Scott Lang, que era la más lógica, la decisión más lógica. Sí, un poco que el que les da un poco más margen para alimentarse un poquito lo que ellos quieren. Pues el típico, claro. Padre, así, separado y tal, y bueno. Y de hecho, acaba de asegurar últimamente otra noticia que bueno, vamos a enlazar. Kirkman parece que está bastante rebotado con Marvel y asegura que no tengo ningún resentimiento contra Marvel de por sí. Aparte del hecho de que creo que son una empresa mal administrada y que está parcialmente destruyendo la industria del cómic. Y dice que hay cierta miopía de las altas esferas. Bueno, parece que aquí está el tío ahí rebotado, no sé si es porque no le llaman o... Bueno, no sé por el... Bueno, no creo yo que le haga falta a Kirkman que le llamen de Marvel ahora. Pero bueno. Sí, sí, joder, estando más a gusto que un arbusto en Image, no sé yo si... Ya, está de productor también de la serie de Walking Dead. Sí, sí. Joder, macho. Bueno, a mí me da que le han tenido que ofrecer un pastón para esa serie. Sí, pero bueno, ahí pero está siendo un éxito, o sea, eso no se lo discute nadie. Económicamente sí. Económicamente sí, que luego a los fans no nos gusta, claro. Claro, claro, a eso iba. Otra noticia más que tenemos por aquí, surgen rumores de la aparición del Chacal y de la clonación en Amazing Spider-Man 2, El Poder de Electro. Ya hemos perdido la cabeza, machos. Ya, parece que aquí una especie de todo vale... Hostia, pues yo ya no sé de qué cojones va a tratar la película. Porque vamos... Todos los villanos del mundo, ¡ay, van a por él! Va a ser un Marvel Handbook en imágenes. Yo es que ya con tres, o sea, ya con los tres que ya han comentado, el Rhino, Duende Verde y Electro, es que tienen para una película de 2 horas largas. O sea, y eso sin tratar mucho a los personajes, aunque claro, a Rhino, ¿qué cojones tienes que tratar? Rhino es un tío con una armadura y punto, que salga y se lo quita de en medio, pero... Uf. Hostia, es que yo no sé... Supongo que se lo reservarán para la tercera. Oye, curioso, porque ahora mismo esta noticia me está sugiriendo otra en internet que pone: Meryl Streep llama a Walt Disney misógino, racista y antisemita. Toma ya. ¿Ahora? ¿A estas alturas de la vida? Tampoco descubre nada, ¿no? Bueno, otra noticia más. Daniel Alter, productor de la nueva película de Superman y Batman, afirma que Brian Cranston será Lex Luthor y Doomsday va a estar en la película. Pero no, pero te has equivocado, la noticia no es así. No es en Batman y Superman, ahora se llama La Liga de la Justicia. Ah, ha cambiado el nombre al final, ¿no? Le han cambiado el nombre porque... No, pero es totalmente en serio, que le han cambiado el nombre. Sí, porque... Vale. Ya el proyecto no se llama Batman Superman. ¿En serio? Vaya. Claro, han empezado a meter ahí han empezado a meter personajes. Ya, porque y van a llamarlo Justice League, que es lo más lógico. Ya. Porque encima están aquí Bryan Cranston, es que ya le ofrecieron en su día ser Lex Luthor. No sé si el problema es que todo el mundo va a ver ahí a Walter White, Lo digo como lo siento. Cocinando meta. Sí, cocinando meta. Meta verde para derrotar a Superman. Meta verde. No molaría. Y bueno, también se rumorea que... se confirma que Dwayne Johnson va a ser el villano en una película de DC. Surgen los rumores de, claro, si va a ser el villano de esta película, se dice que sí, puede ser. Se ha dicho que puede ser Doomsday, que puede ser Lobo, que puede ser Darkseid. Yo, para mí, no es por nada, pero como me pegaría muchísimo más como Black Adam. No es por nada. Porque claro, Black Adam, si no pones al Capitán Marvel, te queda un poco como... Claro. Pero de todas maneras, ¿qué personaje no han dicho que podría interpretar? Porque solo faltaba Alfred, yo creo, y el Batiduende. Pues casi. Todos, ¿verdad? Es que DC, nosotros en nuestro programa siempre lo hablamos, que DC está dando palos de ciego. Parece el típico niño en un cumpleaños mexicano, ahí con la piñata, no sabe dónde da. Sí, eso, sí, hasta que era el padre. Pues nada, ahí están ellos con sus noticias, están ricamente. Todos los días sacando alguna noticia, los fans echándose la mano a la cabeza y no vemos nada concreto. Ya, es que al final, confirmado, lo único que The Rock va a ser un villano y no sabemos si va a ser para esta película. Que igual les da por hacer ahí otra película, yo que sé. A saber. Y a ver cómo lo enlazan, lo de Doomsday. Yo creo que le van a sacar partido en esta película. No sé si os recordáis que hay un momento que la película que se estrella la nave y tenían esa especie como de incubadora de kryptonianos. Yo creo que van a tirar por ahí. Y si Lex Luthor se hace con ella, empieza a crear ahí un clones, una cosa así. Vamos, digo yo. No sé, yo es que no quiero recordar la película. No te gustó mucho. No, ya escuché aquel programa y decía yo, madre mía. Es que es horrible, pero bueno. Es mi opinión. En fin, corramos un tupido velo. ¿Tú sabes qué opinas? Pues, a ver, lo mismo que opino desde hace tiempo, que DC no tiene ni puta idea de lo que está haciendo, no ya en los cómics, sino también en las películas. O sea, lo único que estaba haciendo bien era la serie de animación y luego va y se las carga todas, si es que son gilipollas, porque es que no tiene otro nombre. Pero bueno, como tiene miles de fans que le van a comprar toda la mierda que vayan a hacer y que van a ir a ver las películas, sea lo mala que sea, porque vamos, eso de que la segunda de Superman haya evolucionado poco a poco hasta acabar siendo la Liga de la Justicia, o sea, ahora que la gente lo que esperaba era, ahora quiero una segunda película donde se trate mal personaje, donde no haya tanta hostia y veamos cómo reacciona el mundo ante Superman. No, vamos directamente a hacer la Liga de la Justicia. A la mierda, ¿sí? Clark Kent. Pues nada, pues vale, que hagan lo que quieran. Uh-huh. A ver qué sucede. Y otro rumor, bueno, que parece que se ha desmentido, es que Wonder Woman no será kryptoniana en la película de la Liga de Justicia. Se dijo que iba, digamos que podía ser una kryptoniana abandonada hace mucho tiempo por los... Pues cuando los kryptonianos llegaron a... ¿Escucháis? Sí. Ah, vale. No, es que tengo un mensaje. Vale. Y eso, se dijo que eso, que podía ser una kryptoniana abandonada pues hace mucho tiempo. Pero es que yo creo que la gente se ha liado con una de las historias que aparecieron en Supreme Power de Straczynski, en el que sí que pues te decían eso, que Wonder Woman y Superman, es decir, la Princesa Poder e Hyperion, eran pues dos descendientes de una antigua cultura superpoderosa, y que fueron enviados pues a la Tierra. Lo que pasa es que la nave de Hyperion se perdió y la de la Princesa Poder, cuando llegó a la Tierra, pues llegó a Grecia y fue, claro, tomada por los antiguos habitantes pues como una diosa. Entonces, hombre, si hubiesen tirado por ahí, pues hombre, era lógico, hasta cierto punto. Es que ahora tienes que contar toda la mitología, no sé qué. Supongo que solo traen un poco Matacaballo, no sé. Es que otra noticia esta absurda de DC. En fin, que bueno, pues vale. Que no sea kryptoniana, si es que no era kryptoniana. Claro, claro, es que es la gracia. Es que DC primero dice una cosa, luego otra. Es que están quedando a la altura del betún, pero bueno, ellos verán. ¿Será de Murcia? Pues es que opino lo mismo. Sé que no tiene sentido lo que querían hacer, o sea... En cuanto se salió el rumor de que podría ser kryptoniana, hostia, es que se los comían. Es que si lo hacen, es fracaso total y absoluto. Es que no vuelvan a hacer ni una película más de superhéroe en toda su puta vida. Es que no tiene sentido. Sobre todo después de leer a la Wonder Woman de Josh Pérez, te cargas su lado mitológico y es que no es nadie. O sea, es simplemente una tía con un bañador con super fuerza y que vuela. Ya está, no tiene nada. Y bueno, ya vamos a hablar con la última noticia. Hace 2 días en elrincondelmapache.wordpress.com se publicó un artículo llamado ¿Por qué no voy a comprar Beowulf? De Santiago García y David Rubín. Pues en el cual el autor explicaba por una serie de razones por qué no quiere comprar Beowulf de David Rubín, pues explicando pues que no le gusta su actitud, que cree que da mala imagen ante a lo que es el mundillo del cómic, y digamos que pues empezó una pequeña batalla campal en Twitter, unos a favor, otros en contra, han salido artículos diciendo por qué sí voy a comprar Beowulf, o por qué no lo compraría. Al final, pues como siempre pasa, todo se ha quedado en nada, parece que aquí la gente hizo las paces, así que bueno, por lo general, no sé si estáis un poquito al margen o os enterasteis del tema este, ¿qué pensáis sobre esto, Javi? Bueno, yo sí llegué a leer el artículo en cuestión, bueno, pero antes de que lo borrara el autor. O... Exacto, que no, sí, fue borrado. Sí, bueno, el caso es que tampoco hacía mala sangre, ¿no? Solo exponía sus razones y bueno, yo lo que me sorprende es que luego lo borrara, imagino. No sé si es que lo borró por voluntad propia o recibió amenaza. No, sí, o sí, claro. Visita de unos rumanos. El caso es que tampoco, no sé, yo creo que esto, bueno, esto siempre beneficia, ¿no? Esto de la polémica siempre beneficia. Ya sabes lo que se decía, ¿no? Mientras que hablen de mí, aunque sea mal, claro, pues bueno. Claro, sí. Hombre, siempre beneficia la obra. Ya. Sebas, ¿tú qué opinas un poco de ese tema? Pues que me parece todo un poco muy gilipollesco, o sea, porque al principio el tío este va y escribe el artículo de opinión de ¿por qué no voy a comprar el cómic? Porque me cae mal el autor. Digo, bueno, va, me parece un poco chorrada que te caiga mal, porque una cosa es que digas que es un egocéntrico, que es que le gusta ir llamando la atención o lo que sea, tal, que vale. Y otra cosa sería como, por ejemplo, lo que se armó hace un tiempo con el autor de el juego de Ender, cuando lo contrataron en DC, y claro, la gente se le echó encima a DC diciendo que no, que ese tío era un homófobo, que usaba su dinero para apoyar movimientos y manifestaciones en contra de los derechos de los homosexuales y tal. Claro, eso ya no es ser un gilipollas y un egocéntrico, sino ser un hijo de puta, directamente. Y claro, no sé, me parece... Bueno, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, claro. Por eso, sobre todo, me parece una gilipollas que luego borrar el artículo... O sea, digo... ¿Pero para qué? O sea, hace el artículo. Lo primero que hace es sacarlo en Twitter y enlazar a los dos autores, al guionista y al dibujante. ¿Para qué? Pues que te respondan los dos. Para que tener más promoción, para que la gente te visite. Y luego vas y lo ahorras. Y luego entonces escribe otro artículo en plan de... Ay, es que los autores tienen que dejar de mirarse el ombligo y no sé qué, y preocuparse de que el mundo del cómic vaya adelante y sea más conocido. Digo, pero vamos a ver, si toda la polémica la has empezado tú, ¿qué gilipollas es esta? Yo es que no... Yo me quedé un poco flipado, o sea... No sé. Si me tuviera que fijar en la personalidad de algún cómic, nunca habría leído nada de Frank Miller, o seguramente de más de algún autor que si lo conociera seguramente sabría que es un gilipollas, pero luego hace unos cómics de puta madre. Ya lo he dicho, una cosa es ser un egocéntrico o lo que sea, y otra cosa es ser un gentuzo. Hay que separar el autor de la obra siempre. Siempre. Ya, pero bueno, es que son ese, en este país es casi imposible. Y encima, siempre que se mezcle broncas internet, porque aquí la gente empezó a sacar temas. No, es que la gente, es que solamente tienen que opinar los que sean expertos. No, es que David Rubín es un tal. No, pues este no sé qué. Pero al final, todo sería lo mismo. Y yo, sinceramente, si esa persona cree que la manera de ser, supuestamente para él, la manera de ser de Rubín es una razón para no comprarlo, pues ya está, pues que no lo compre. Perfectamente, bueno, lícito. Yo lo que veo un poco absurdo es que lo que decía Sebas, ¿no? Que sí. Si no quieres comprar el TVO por lo que sea, porque ese día no te encuentras de humor de comprarlo, te cae mal el librero o el autor, lo que sea, pues no lo compres y ya está, no estés ahí claro, haciendo un artículo, claro. No lo airees, porque a quién le importa, ¿no? Y luego tampoco lo borres y lo pones. Claro, luego con las consecuencias hasta el final. Claro, si no, no lo pongas. Y de todas maneras, pues bueno, ya digo, una vez comprado el cómic, si te gusta o no, pues lo pones en internet, tu opinión y ya está. Yo creo que son más consecuentes, pero bueno, vaya cada uno. Ya, sí, pero bueno, es que ya sabes que este tipo de cosas al final se acaban liando y la bola es una bola que sacan unos temas. No, es que tú me dijiste tal, no, pues tú tal, no sé qué. Pero bueno, oye, mira, allá se la den. En fin, si queréis, para refrescar gargantas y descansar un poquillo, enseguida volvemos. Oye, nos llamáis y nos decís de qué va. Oye, ¿de qué habláis y cosas de estas? No, yo tengo datos de Planeta Spoonie. A ver, va, vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos, venga. Sí. Genoma humano. Yuri Gagarin. La campana de Gauss. La jaula de Faraday. La regla del 3. El bolsón de Higgs. La regla del 7. No es lo mismo el bosón de Higgs que el sobón de Higgs. El sobón de Higgs. El sobón de Higgs. Y mil movidas más. Y mil movidas más. Todo en Planeta Spoonie. ¡Spoonie! ¡Spoonie! ¡Planeta Spoonie! Pero sin homeopatía ni mierda. Pero ni mierda. No, esas, no. Pura ciencia spoonística. Ciencia, kilos de ciencia. En Radio Ritmo, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana. Se remite, quiero decirlo, se remite en Quack FM, en el Coleganés y en Radio Iris 7. ¡Ah, caray! No, ah. Y bueno, esta vez como personaje del programa hemos elegido a una chica, la primera mujer de la que hablamos. ¡Milagro, milagro! Y esta vez vamos a hablar de Wonder Woman de George Pérez. Uh-huh. Primero vamos a ir a los 80, después de la crisis en Tierras Infinitas, en el que digamos que muchos guionistas y dibujantes tuvieron, digamos que, barra libre a la hora de redefinir a los personajes. Este es el caso de Wonder Woman, pues que había tenido muchas etapas muy diferentes, unos orígenes un poquito chorras, y eso que conste que el personaje realmente venía como siendo una especie de plagio de descarado de Superman, que realmente originalmente lo era. Entonces, George Pérez, pues que había sido dibujante de la Liga de la Justicia, de Jóvenes Titanes, se prestó a ser dibujante y también a colaborar en los guiones. Y así que lo primero que hizo fue pues redefinir el origen del personaje pues como, digamos, la hija de la reina de las Amazonas. Unos seres creados pues por los dioses griegos para que sean, digamos, los heraldos de esa religión, de esa cultura en lo que es la Tierra. Uh-huh. Así que, a vos de pronto, ¿qué os parece esta etapa, Javi? Sí, bueno, algo que comentabas, él se ofreció a colaborar los primeros números, los primeros seis números, porque tenían a un guionista que se llamaba Greg Potter, que quién sabe quién coño es Greg Potter. Sí, primo de Harry Potter, yo qué sé. No ha hecho nada más que yo conozca. Entonces, él se ofreció, digamos, a darle un empujón a la serie, porque, bueno, es un autor que tenía cierto renombre, y él lo comentaba en el texto del primer número, decía, bueno, si Batman lo va a relanzar Frank Miller, que tiene un nombre, si Superman lo va a relanzar John Byrne, que también tiene un cierto nombre, y yo, bueno, pues quiero aportar mi granito de arena, además es un personaje que me gusta, y se ofreció, ¿no? Y luego, al final, con la ayuda de la editora, que era Janet Kahn, por aquel entonces, digamos que le cogió el gusto a la serie y al final se quedó bastantes números más. Y bueno, yo me la acabo de releer, la tengo bastante reciente, me la leí en su día, me encantó. Uh-huh. Y bueno, releída ahora, no sé, no ha resistido bien el paso del tiempo, pero bueno, digamos que si tuviera otro dibujante, que no fuera George Pérez, esta serie sería una más. Pero bueno, tiene el plus de los dibujos grandilocuentes y super currados por aquella época de George Pérez, y bueno, es una maravilla mirar cada página, ¿no? Eso yo creo que eso no se lo quita a nadie, y eso sí resiste el paso del tiempo. Luego las historias, pues bueno, un trasfondo, digamos, de la mitología griega, olímpica y tal, que está muy bien, y bueno, ya lo comentaré más adelante, y unas características que me han parecido muy originales para la época. Pero bueno, claro. Que hable Sebas ahora. Sí, sí, totalmente de acuerdo, que lo mejor que tiene la serie es el dibujo. O sea, George Pérez ha sido y es y será uno de los más grandes dibujantes que ha tenido el cómic de superhéroes. Y la etapa me ha gustado bastante, muchísimo, sobre todo por el hecho de que al ser un relanzamiento, ha sido un relanzamiento de verdad. O sea, desde el principio. Nada de no, vamos a contar lo que ha a partir de 5 años o no sé qué, como las gilipolleces que han hecho del nuevo universo DC, en el que lee a Wonder Woman y no lee un punto cero, lee un punto, no sé, un extraño punto en el futuro, y aunque claro, no deja de estar también bastante bien, y eso, que el lado mitológico, es lo que hablábamos antes también de Wonder Woman, que le quita el lado mitológico a Wonder Woman y no es nada, es una Superman. Claro, claro, eso es lo que le pasaba, que el personaje al principio lo compraron de otra editorial, que era una copia escara de Superman, obviamente, con los colores de la banda de Estados Unidos. El personaje pues había pasado diferentes etapas, que si le han quitado los poderes, que es una especie de ninja, es tontería, macho. Y al final ya pues yo creo que lo pudieron redefinir bien. Y sobre todo eso, el tratamiento de lo que es la mitología, es la gran baza. O sea, como digamos que los dioses griegos tienen un poco miedo de que se desaparezca, pues el ser humano ya no les recuerde, el ser humano ya no les adore. Así que varias diosas deciden de crear una raza de mujeres que van a estar pues en la Tierra y van a ser como el heraldo de esta cultura. Algo pues que hay algunos que no ven bien, pues como puede ser Ares. Así que, bueno, pues te cuento al principio pues toda esa travesía que tienen, toda esa, digamos, cómo se van a la isla Paraíso, una isla en la cual no pueden entrar los hombres, y la líder de todos ellos, Hipólita, crea, pues a partir de la arcilla, pues a su hija, que es pues Diana, la que luego será Wonder Woman. Y, bueno, en general, lo que es las tramas más, cuando se entremezcla con la parte humana, con la parte de la Tierra, ¿qué os parece? ¿Cómo interactúa? Pues cómo, digamos, esta Diana llega a lo que es la Tierra. Y yo, bueno, antes de comentarte eso, ¿sí? Me gustaría señalar que el primer número creo que son 34 páginas. Sí. 34 páginas. Y da cuenta de todas las cosas que cuentan en 34 páginas. Que ahora mismo eso lo publicaría en una miniserie de 6 números. Te cuenta el origen de las Amazonas, el origen de Wonder Woman. En solo 34 páginas te lo han contado. Ahora mismo necesitarían un evento, una miniserie de 6 números. Es increíble la capacidad que tenía George Pérez por aquella época de condensar toda esa información, ¿no? Sí. Y bueno, y hay que señalar también que crea unos personajes secundarios que, bueno, que acompañan perfectamente al personaje, le hacen crecer y, bueno, son muy interesantes. Uh-huh. Está la profesora Julia Capatellis. Sí. Que es como una especie de madre, digamos, que adoptiva, ¿no? Que la coge en su seno. Uh-huh. Luego está Steve Trevor, que en esta nueva reencarnación no es el interés amoroso de Diana. Ya. Sí, Wonder Woman. Sí, sí, sí. Es un señor mayor que es más o menos como una especie de hermano mayor, ¿no? Uh-huh. No es el que ayuda a jóvenes delincuentes. Claro, claro. Que Wonder Woman tiene que seguir una rutina. Claro, claro. Eso le ayuda, ¿no? A no matar a demonios mitológicos y tal. Bueno, el caso es que, no sé, me parece muy interesante. Crea, digamos, una historia con una trama con Steve Trevor y una ayudante, ¿no? Que se hacen más, son más que amigos y tal. y la hija de la profesora Capatelli, no sé, que un, luego Mindy Mayer también, que llega a ser bastante importante, es una sí. una encargada, una jefa de una agencia de publicidad que quiere, digamos, promocionar a la superhéroe. Sí. Y bueno, todo bastante, digamos, alejado de las anteriores reencarnaciones. Incluso hay un homenaje, un chiste homenaje, a cuando están buscándole un nombre para ella. Dice, te podríamos llamar Diana Primes. Dice, pero no, si yo me llamo Diana, ¿por qué vamos a llamarme Diana Primes? Dice, bueno, venga, lo tachamos. Que Diana Primes, sabéis que esa es la identidad secreta que sí, tenía anteriormente. La que suele coger, sí. Bueno, cogía, vamos, sí. Sí, sí, sí, sí. Mm. Mm. Encima, es curioso también, ahora que comentamos antes lo del Escuadrón Supremo, ahí sí que estaba la equivalente a Wonder Woman liada con el equivalente de Steve Trevor, que era, claro, mucho mayor. Entonces le decían, seguro que está con él por su dinero, no sé qué. Y luego claro, también, igual, dime. Igual que aquí, digo. Igual que aquí. Y luego también destacar lo que son los villanos, que el primero de ellos que es Ares, el dios de la guerra, no confundir con Kratos, que lo que quiere es pues que la humanidad les tema a los dioses, le teman a él, sobre todo pues, a partir de lo que es, digamos, la guerra, el dolor, el sufrimiento. Pero para que veas, cuando Diana le muestra lo que puede pasar, es decir, que a través de un desastre nuclear no quede nadie, hasta el propio dios de la guerra se acojona. O sea, cágate tú con el concepto. Eran los últimos días de la Guerra Fría, eran los rusos contra los americanos. Sí, sí, sí. Sí, me da, hace un poco de gracia leerlo hoy día, porque bueno, ya pasa mucho tiempo, pero bueno, ahí está, es curioso. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y luego también lo que es la presentación de una nueva versión del villano, que es posiblemente, yo creo que es el villano más típico de Wonder Woman, que es Cheetah, que es una especie de periodista... ¿La mona? No exactamente. Una tía adinerada... pues que a través de una especie de ofrenda, un dios planta, se convierte en una mujer guepardo, y seguramente yo creo que es el villano más típico que tiene Wonder Woman. Sí, al final siempre es el que más... Ese y Giganta, que yo desde luego nosotros hemos leído, bueno, los 24 primeros números, no aparece, y Giganta es una señora que se hace gigante, porque nos entendamos. Pues y Circe también es un claro, enemigo temible. Que aparece a continuación, que es un poco, pues, lo contrario que es Wonder Woman, si es un personaje muy físico, pues esta es pues una bruja, una manipuladora... Que de hecho aparecía en la intro del Death Online. Aparecía ya al principio. Uh-huh. Y bueno, en general, el resto de tramas, ¿qué os ha parecido más? Un poco, digamos, pues cómo Diana pues es conocida a través de ella, todo lo que es la trama de Darkseid. ¿Qué os ha parecido? A mí me parece muy curioso que no en ningún momento intentan introducir a ningún personaje del universo DC en plan para, bueno, como hacen ahora, ¿no? El cuarto número metemos a Superman o a Batman para subir las ventas, ¿no? Que eso en el nuevo universo de DC lo hubieran hecho en segundo número. O sea, totalmente, sí. Aquí la mantienen, digamos, alejada de los otros héroes. Incluso creo que pasan 5 o 6 números hasta que se presenta, digamos, en sociedad durante las leyendas, en Legends. Sí. Y durante ese tiempo, bueno, ella está ahí en Boston tranquilamente, luchando contra sus dioses y tal, no se mete con nadie, no aparece ni Superman ni nada, hasta que, bueno, tiene un encuentronazo con Superman y luego tiene un sueño erótico ahí bastante... Totalmente, ¿no? Sí, sí. Se pone perraca. Bueno, y Superman también tiene un sueño con ella, ¿no? Sí, sí, Superman ahí iba de bueno, pero me da a mí que... ¿Llegasteis a leer el número ese que se encuentran? Sí, sí, sí, sí. ¡Ay! Pero perdón, esto no tenía que haber pasado. Y el otro dice, sí, cierto, no tenía que haber pasado. Y hostias. Sí, ya, pero ya le metí un buen meneo ahí. Un buen lengüetazo, ¿eh? Sí. Y es cierto, porque Superman y Wonder Woman siempre lo han... ¡Ay! Que sí, que no, que sí. Al final, ahí Superman se mantuvo fiel a... Bueno, no tanto. A Lois Lane, pero siempre estaba ahí, que no sé qué. Ya lo entendéis. Hasta ahora. Hasta Didi. Superman... Bueno, sí, lo que pasa es que Superman es un poco demasiado, al menos el anterior a las New 52, es muy soso para Diana. Bueno, en este momento, en el momento de la serie de Josh Pérez, Diana sí es bastante más inocente y sí, tal, y ahí sí pega un poco. O sea, porque es un personaje totalmente distinto al que podemos leer actualmente en la serie. Pero vamos... O sea, en cuanto evoluciona un poco Wonder Woman, o sea, Superman es un coñazo de personaje. No le pega, necesita un hombre que le dé caña. Si, vamos, O sea, si todo el mundo sabe que a ella lo que le pone el bondage. Sí, claro. De los tiempos de su antigua colección, ¿no? De su antiguo creador siempre le... Moulton este era el que la creó. Siempre la dibujaba atada. Bueno, era... Esposadas. Había, sí, sí, había tesis que hacían una especie de estudio sobre eso y tal. Hostias. Sí, no, porque... no, sí, lo decían, sí. Que era verdad, que a su autor le ponía eso. Por lo menos yo tengo entendido eso. Sí, igual, sí, igual que Claremont, cuando creó a... ¿Cómo se llama? El círculo... La Reina Negra. Sí, Reina Blanca. Sí, sí. Sí. ¿Reina Blanca? Sí, que en aquella época que le ponía eso. Le gustaba un poco el sábado o no sé qué mierda. Y digo, ¿cómo estás tan flipado? Eso es una leyenda, que no sé si será verdad, pero molaría que fuera verdad. Sí, sí, todos queremos que sea verdad. Claro. Lo sabéis. Pues yo cuando yo una vez que vino a Madrid le conocí y parecía un tío majete, no sé. No le veo yo tan pervertido como eso. Hostias. Bueno, reconocí, vamos, que me firmó un cómic. Tampoco me fui por ahí con él de caña ni nada. Oye, ¿qué tal? Oye, ¿qué opinas del tema de Sado? Respóndeme, rápido. ¿Cómo? Yo le dije, ¿te gustan las películas de gladiadores? ¿Quieres subir a mi cabina? ¿Te gusta que te peguen? Y bueno, lo que no hemos comentado es un poco, vamos a comentar lo que son las habilidades del personaje. Bueno, pues Wonder Woman, pues le transmiten una serie de habilidades, pues la sabiduría, creo que es no sé si es la belleza de Afrodita, la sabiduría de Atenea, que me recuerda un poco a las habilidades de Shazam, ya sabéis, la fuerza de Zeus, la velocidad de Hermes. Hermes, la paciencia de Salomón, que ya ves tú, paciencia, pero bueno, ¿qué poder será ese? Pues paciencia para no reventar a la gente, porque vamos... Y bueno, pues eso, pues puede volar, tiene super fuerza y luego tiene lo que son los guantaletes, que puede rebotar siempre, ya sabéis que la mitigación esa en la que salen rebotando las balas. Y también tiene... Oye, eso es una cosa que siempre me he preguntado, o sea, vale, la tía es super rápida y gracias a los brazaletes puede hace que rebote las balas y eso, pero si le da una bala, ¿le hace algo o le pasa como a Superman que le rebota? Yo creo que le pasa como Superman. De hecho, no sé si te acuerdas que hay un momento cuando está luchando contra Cheetah, que ella le araña y dice, ¿pero cómo? ¿Pero me ha hecho sangre? Esta criatura es mágica. Yo creo que va un poco por ahí. Entonces, pues, o sea, que lo de esquivar balas con el brazalete es en plan chulearse, ¿no? Pues casi te diría que sí. Y luego también tiene una herramienta que yo creo que es lo que le está haciendo quedarse soltera, que se llama el lazo de la verdad. Un lazo por el cual le rodeas a otra persona y tiene que decir la verdad por cojones. Que le gustaría a Chris Claremont ese lazo. Es verdad, es cierto. Sí, eso es una de sus armas más poderosas. Uh-huh. Y bueno, ahora le vamos a preguntar aquí a Javi. Nosotros, bueno, hemos leído lo que es un poco los 24 primeros números, que aquí se han publicado pues en 4 tomos pequeños o en 2 tomos más grandes. Uh-huh. El resto de aquí, bueno... George Pérez pues se quedó hasta el número 24, pero luego posteriormente hasta el 62, número 62 sí que estuvo pues colaborando esporádicamente cuando podía. En general, sí, no, hacía los guiones. Sí. Uh-huh. Es que yo ya lo dejé porque es que buscaron a un dibujante que era Chris Marinan, que bueno, ¿cómo decirlo? Su estilo era un poco diferente, ¿no? Ya lo decían en los correos de la época de 5. Sí. Y lo ponían entre comillas y todo. O sea, como para no espantar al posible lector, ¿no? Dice, el dibujante próximo es Chris Marinan, tiene un estilo diferente, entre comillas. O sea, una especie de Jack Kirby estilizado que, bueno, a mí personalmente no me acaba de convencer para esa serie, ¿no? Sí, estoy viendo alguna imagen y no me pega mucho. No, bueno, luego hay que comentar que George Pérez estuvo también detrás de un mega crossover que hubo durante aquellos años que se llamaba La Guerra de los Dioses. Sí. Que digamos que tenía una importancia capital Wonder Woman porque muchos de, digamos, del trasfondo de esa serie, no la he leído, pero bueno, ¿sí? La conozco. Es una especie de dioses que hay una guerra entre dioses de todos los panteones, ¿no? Uh-huh. Sí. Si habéis leído Super López y la caja de Pandora, pues es algo parecido, ¿no? Vale, o sea, que luchan por los griegos contra los nórdicos, contra los japoneses... Sí, hasta creo que también los nuevos dioses de Darkseid y demás también claro, aparecen por ahí. seguro que los metieron por medio, seguro. Y George Pérez iba a encargar de dibujarlo, pero al final solo hizo los bocetos. Hizo el guión y los bocetos. Joder, macho. Pero bueno... Uh-huh. lo han publicado, creo, en un... Planeta lo publicó en eso de sagas DC que sacaron. Sí, sí, ya, me suena por eso. Ahora que lo estás diciendo, cuando estuve en Getcho me suena haberlo visto por eso que estás comentando. Y bueno, y en general, ya fuera de aquí, de esta saga, ¿habéis leído más del personaje? ¿Un poco otras etapas, otras...? ¿Sebas? Yo lo único que he leído fue la miniserie o especial este que dibujó Alex Ross. ¿Sí? Que no me acuerdo cómo se llama, pero es Alex Ross, o sea, sí, seguro que estaba dice, chulo. Uh-huh. Y la actual serie, la de Azarello. Claro. Que está bastante bien, pero que es un personaje bastante distinto, claro, más moderno, o sea... Claro, es que lo han actualizado, es que aquí no dicen, bueno, suponemos que ya conoces a Wonder Woman, lo básico, aunque ellos ya te lo explican, y directamente nos andan por tonterías, reformulan el tema del origen, que no lo vamos a contar aquí, y ya empiezan ya con lo que es la traca, directamente empiezan, mira, ha pasado esto y hasta aquí. Pero está muy bien, ¿eh? O sea, suscribo, está muy muy bien. Está muy bien y tampoco olvida lo del trasfondo de los dioses y tal. No, para nada. Si es que no, es consecuente. Es que está centrado en eso. Es que está centrado prácticamente en eso. Y lo que más me gusta es que pasa totalmente... Es como lo que hizo George Pérez. Yo estoy contando aquí mi historia y a mí lo que está pasando alrededor me la pela. Si acaso alguna referencia a cómo me pone Superman y ya. Sí, ya está ahí, está ahí. Sí, la verdad es que no tiene... No se enredan con otras historias, no se enredan. Va un poco a su bola y yo creo que es realmente el valor que tiene. Me han hablado también de, creo que fue además Viruete, y lo comentó una vez, la etapa de Gail Simon, en la que, bueno, esta vez pues te venden, digamos que los gobiernos de otros países están un poco picados con la isla de las Amazonas, ya que lo venden pues como una, a ver cómo te lo digo, como una potencia extranjera, ¿me entendéis? Un poco el problema este que hay con los mutantes, de lo ven así, ay, estos superhumanos, no sé qué. Y en general el personaje, hombre, el tratamiento que le han dado a la Liga de Justicia siempre ha sido pues el Thor, para que me entendáis. El personaje tenía un poco, digamos, la mano rápida. Sí, incluso esta etapa yo espero recuerda bastante al Thor de Simonson, ¿no? Mete sí. Mucho trasfondo mitológico y tal. Pero bueno, yo también leí en su tiempo algunos números de Messner, del guionista Messner Loeb, este, que bueno, tenía un dibujante bastante dispar, tenía más de Odato que, bueno, cuando empezaba, hace ya, y alguno más por ahí conocido y tal, y no estaba mal. Luego también leí algunos números del Wonder Woman de John Byrne, que eso sí que eran bastante malillos, pero bueno, uh-huh. Ahí estaban. Y bueno, es que ha tenido muchas etapas. Sí, y bueno, montón, yo sí. También coincido con vosotros que la última es de lo más potable del nuevo universo DC. Pues sí, pues sí. Pues mira, a ver si para otro programa lo comentamos. Y también ahora que hemos comentado esto, ya nos acabamos un poco con el tema. Es curioso porque la gente, curiosamente con DC, siempre se queda más con lo que es la Liga de la Justicia, se queda más siempre con las colecciones de personajes fuera de ellas, ¿me entendéis? Pues el Batman de Frank Miller, el Superman John Byrne, la Wonder Woman de George Pérez. Y en cambio con Marvel se quedan siempre más con lo que es el grupo de los Vengadores. Pero bueno, no sé yo si vosotros opináis parecido, lo habéis entendido. No, pero bueno, claro, es que Frank Miller y John Byrne tienen mucho tirón. Claro. George Pérez también. Pero los Vengadores... No sé, es que no sé a qué etapa te refieres concretamente. Pues a ciertas etapas, más de que la etapa de Bush, de Busiek, etcétera. Que siempre que le dices no, a la gente... Sí, no sé qué. No, los Vengadores tienen etapas muy malas. Claro, bueno, claro. Como todos. Yo la que creo que es más significativa y la que es más representativa del grupo, para mí, que yo creo que estaría de acuerdo conmigo, es la de Roger Stern. Seguramente, sí. Sí. Y bueno, no sé si Sebas tiene que comentar algo más del personaje. ¿Te has caído? ¿Estás ahí? No, sigo. No, que eso, que a ver si para algún programa siguiente podamos hablar de o la de la etapa de Gail Simon o la actual de Azarello, que sí, a ver si dura bastante. La de Azarello va a caer seguro, o sea, os decimos desde ya que va a caer seguro. Y esta etapa, ¿dónde la pueden conseguir? Porque claro, ahora mismo me imagino que CC la reeditará, ¿no? La de George Pérez. A ver, yo quiero creer que sí. De momento yo tengo estos tomos pequeños de DC, de Planeta, ahí está por ahí, como nos comentan, dos tomos. Que no le hace justicia el tamaño pequeño ese al claro, tiempo de... Claro, sí, la verdad es que no es muy... Es como cuando sacaron Justicia de Alex Ross en un tomo que era, eso parecía una biblia, te lo digo en serio, ¿eh? Claro. Eso era la mayor afrenta a Alex Ross, estar en un A5. Claro. Sí, en un tomillo chiquitillo, un poco más grande que un manga. Sí, sí, sí. ¿Qué es, macho? Se tiene que leer en una cartulina a tres, por lo menos. No sé, a ver si SC se anima un poco con los clásicos, porque es algo que tiene bastante pendiente. Bueno, aparte de que... a ver, es una editorial que tampoco adelanta gran cosa de lo que va a sacar. Claro. O sea, su adelanto editorial fue bastante escueto en comparación con el de Panini, que vamos... Es que te contaba casi todo lo que iba a editar hasta verano y alguna cosa de otoño. Uh-huh. Mientras que SC es en plan estas cosas y luego dentro de unos cuantos meses y eso adelantamos alguna cosa más. Yeah. Y en clásico, cero. Nada, algún tomillo así suelto que seguro que vamos a sacar. Yo he escuchado que van a reeditar La cosa del pantano de Moore otra vez. Hostias, es que ¿sabes qué pasó? Estaba... Que el salió en tres tomos, ellos reeditaron el último... Sí, y el primero está inencontrable. Sí. A mí me falta el 2. Pues alguien lo tiene por ahí. Lo tengo yo. Pues nada, si no tenéis nada más que contar, dime. O lo más seguro es que reediten. Pues nada, señores, si queréis, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Bueno, ya estamos aquí y esta vez, un poco para variar, vamos a hablar de todos estos programas de televisión a los que estamos enganchados gracias a la TDT, a Explora, a todos esos de Paramount, todos estos programas que nos hacen estar tardes y tardes enteras pegados a la pantalla. Así que bueno, por alusiones, vamos a empezar hablando de Guerra de Cupcakes, justo un programa justo el que yo no he visto y que creo que vosotros dos sois bastante fans, ¿no? Sí. Hombre, tanto, no... tanto como fan... Sí, y no, además no es apto para diabéticos, ¿eh? Pues ya tiene un ataque. Hombre, sí, es una especie de competición, tiene un tiempo límite para hacer, bueno, no sé si son 1,000 o 2,000 cupcakes, que ya eres tú, que no sé dónde, no sé quién se las come luego, pero bueno. Y tienen que hacer una especie de stand, de estante donde montarla y tal, y hay otros carpinteros que les ayudan a cada equipo. Que parecen gemelos, son ahí bastante parecidos. Están clonados. Y van con camisa de leñador, o sea que no sé si son gays o qué, tienen barba. Seguramente, haciendo cupcakes y con esa camisa, uy Dios. Un poco, bueno, un poco, y ellos, bueno, ellos no hacen cupcakes, ellos hacen el stand, son carpinteros y tal. Ah, vale. Y luego hacen la presentación, y luego, pues, por ejemplo, a veces salen gente famosa estadounidense, que aquí no la conoce ni su padre, pero bueno, allí son muy famosos y les dicen... esto es para promocionar el disco de Tobias no sé qué, que yo no sé ni quién es, ¿sabes? Pero debe ser allí una especie de Manu Tenorio de allí de Estados Unidos. Sí. Entonces les hacen como las cascades con una especie de tema, o sea, temáticos, por ejemplo, si van a una exposición de jarrones, pues tienen que hacer de jarrones. Pues, joder, cosas así. Un cupcake deja un jarrón, tío. O sea, no, la decoración del stand, no las cascades. Y no sé, a mí me gusta mucho. Está muy entretenido. ¿Te gusta la sí, sí. Entra sobre todo por los ojos, porque vamos, a veces hacen un... O sea, de lo que yo... Del concepto que yo tenía de cupcake, que era una magdalenita con un poco de nata encima, ahí se montan unas cosas. Vamos a hacer la masa con fruta o con no sé qué, y con vino, y luego el relleno lo vamos a hacer... de esto y de lo otro, y luego lo que vamos a poner encima, y luego le vamos a hacer, yo qué sé, o sea, es que una barbaridad, digo, madre mía, ¿eso qué coño es? ¿Una tarta o es una magdalena? O sea, sí. Nada más que para ver lo que desmontan, te entretiene. A veces hacen una remesa, a lo mejor de 50, y no le gusta el sabor... Dice, no, esta no me gusta saber. Y las tiran. Y digo yo, no las tiran. Joder, macho, o sea, con la gente que se está muriendo de hambre y ahí lo tiran. Claro, claro. Que los parió. Eso sí, intentan innovar porque, claro, eso luego hay unos jurados que se ponen morados los cabrones. Joder, puta. Y se ponen, sí. Bueno, se ponen hasta arriba. Hostia, igual que me acabo de recordar a Chicote en ¿cómo se llama? En Top Chef. Madre mía, cada vez que tenían que probar los platos, ahí aparecía el oso... que parecía que se lo iba a comer todo él, y eso que había otro dos jurados. Pues es como el de Masterchef también, ¿no? El Pepe ese, el cocinero. Sí, ese programa lo soléis ver, el de Masterchef. Yo me he aficionado no lo... al de... Sí, sí, Seba. Yo el de Masterchef no lo he visto, pero el de Top Chef sí, sí lo he visto entero. Pues es igual. Es lo mismo, ¿no? El Masterchef, yo me he enganchado al Junior, que salían niños, que los cabrones, sí. Hijos de puta, cómo cocinaban los niños. Ya te digo, pero o sea, yo con 8 años no sé pelar yo aquí unos arenques y hacerme una salsa de huevo de no sé qué. No me toca los cojones, macho. Yo no lo sé hacer ahora. Llegaba y decía, voy a reducir porque voy a hacer una emulsión de no sé qué. Pero niño, si tienes 10 años, vete a jugar a la Play, joder. Que igual son enanos disfrazados, quién sabe. Pues, sí. No, y encima ese programa, el otro día de hecho lo estuve viendo y me parecían algunas cosas, pero súper crueles, ¿eh? Cuando le dicen, esto no es así, porque no sé qué, no sé cuánto, y ves ahí a los niños ahí. Claro, así se van curtiendo en la vida, hombre. Joder, sí, es un poco cruel, ver, no sé. Si lo hacen a posta, claro, lo que quieren es que los críos lloren. Pero vamos, claro. Yo eso no lo puedo ver, porque ve a unos críos de 10 años que cocinan 10 veces mejor que yo, yo paso. Bueno, eso es lo que te jodas. Había un niño que no llegaba ni a la cocina, de lo enano que era. O sea, tenía 8 años, creo. O sea, no llegaba, era tan bajito que ni llegaba. Daba pena una vena verle ahí asomado, removiendo la pasta. Bueno, era muy gracioso. Sí, sí. Y luego, bueno, es que ahora mismo con las TDTs, digamos que hay un mundo de posibilidades, ¿no? Sí. De programas de estos de cocina. Hay 200.000. Totalmente, sí, sí. Porque, mira, ahora... Sí. Ahora hay uno que me encanta, que es más de cocina, que es de, yo creo que es de ver a gente comer, que no es lo mismo, que es este de Crónicas Carnívoras, que ahora no sé si lo están echando ahora mismo, que es que a mí ese programa me daba ansiedad, tío, porque es un americano, sí, no gordito, sí, uno que lleva una chupa de cuero y así lleva, se parece a Pedro Picapiedra, y el tío lo que va es visitando sitios donde te ponen de comer a lo grande, te ponen de comer, pues, una exageración. Y siempre es, al final hay un reto. Y una vez que es comerse 10 bandejas de ostras. Y dices tú, ¡ostras! Que al final está el tío ya con una cara que está a punto de botar, que está ahí el tío moviéndose, ay, no quiero más, por favor. Y uno me acuerdo un día, que no se me olvida en la vida, que tenía que comérsela como 10 rollitos de arroz con una salsa, o algo así. Y la salsa cada vez iba picando más. O sea, es decir, una salsa diferente cada vez. Y el primero va, venga, vale. Y ya el último estaba el tío que se le veía todo el cuello de la camisa, todo sudado, toda la nariz roja, toda la boca roja. Me acuerdo que ese momento entra mi madre y me dice, parece que tiene catarro. Y estaba el tío con una cara de, Dios mío. Yo creo que después de eso le dio un ataque de ácido úrico o una cosa así. Pero no me creo yo una persona como puede estar todo el día comiendo eso y que no le dé algo, ¿eh? Hostia. Pues, yo no sé cómo puede estar alguien haciendo un programa de eso, de hincharse a comer y no darle algo. Sí. Con una garrafa de 5 litros de Almax hay que llevar. Algo así, sí, pero yo supongo que ese tío en el día a día pues comerá sopitas, tomará muchas infusiones, porque ese tío, yo está diciendo, hemos sido renovados para esta temporada. ¡No! Una cosa bueno, así. Luego el que yo te decía era uno que se llama American Diners, creo que es uno gordito, bajito, que tiene perilla con el pelo así teñido. De rubio, que va a los típicos diners americanos. Sí, ese es parecido, sí, eso lo dice, sí, sí, sí. Y hace como. Y presenta los platos típicos. Luego hay otro que es parecido también, que es de caravanas. Sí, caravanas de comida, que hay una de los Ramones. Sí, sí, sí que son como temáticas, ¿no? Sí. Y bueno, de estos de comida. Luego hay uno que es pesadilla en la cocina, pero hardcore, ¿no? Que es un tío que parece un militar, no sé si lo habéis visto, con sí, gafas. Sí, uno que es como, no, ¿cómo es? No sé qué, Impossible Dinner, o cena imposible. Sí, se llama, esa cocina es un infierno o algo así. Sí, joder, ese hace llorar a la gente. Sí, sí. No. Este es un tío que es, lo que tú dices, un militroncho enorme, o sea, una musculatura que te puede matar con un dedo, que tiene que hacer como cocinar a mucha para no sé cuántas... No, es que no sé, era como... Tienes que cocinar para no sé cuántas personas en no sé cuántas horas. ¡Venga, vamos! ¡Tenemos que hacerlo no sé qué! ¡Oh, mierda! ¡No nos queda mantequilla! ¡Rápido! Yo, pero, macho... Ese va a salvar los negocios. Entonces ve... A ver, ¿qué? ¿Te toque ahorrar aquí personal? Pues a ver, díselo a esta tía que curre, pero se lo dice ahí delante de ella y a voces, tío. ¡Pero díselo! Empieza, ¡pero díselo! Pero, o sea, increíble. O sea, el Ramsay es una hermanita de la caridad comparada con este. Ya te digo, macho. ¿Qué? Hostia. Dime. Hostia, pues que para dejar a Ramsay de flojo, vamos. Porque sí, sí. Al tío le he visto decir de todo. que me vaya a matar. Y de, es que me parece un grande cuando llega a algún sitio y empieza a escupir la comida. Esta comida todo. Es una mierda, no sé qué. Desde luego, pero... Aunque claro, le he visto entrar en algunos restaurantes y digo, no me extraña que la haya escupido. En uno encontró una rata. Lo primero que se encontró... Sí, eso lo vi. Sí, le decía, esto lo has dejado tú en el programa. Y dice, pero qué mierda, voy a venir yo con una rata, gilipollas. Y en el programa este de Chicote también, Pesadilla en la cocina de la versión española, le pasó lo mismo, que empezó a revisar una máquina, la abrió, sí, se lo vi también, sí. y tenía un bicho muerto, una rata, y dijo, ¿cuánto tiempo lleva esto aquí? Dice, pues lo arreglamos hace unos cuantos meses y aquí está, se ve que ha venido. Digo, joder, qué asco. Es la mascota del restaurante. Sí. Y lo cierto no, es que está... Sí. No, que a mí la versión... Lo cierto es que la versión americana me gusta bastante más, porque esta es como más sincera, la otra se nota pues que el chico te le han puesto un cartel para que lo lea... Siempre todo acaba bien y luego pican, que piques por internet ves que muchos negocios han cerrado luego. No, eso de que acaba bien es relativo. Te lo venden como que todo acabó bien en el de Chicote, pero luego tú a nada que piques por internet y te informes un poco, te enteras de que muchos restaurantes luego han chapado. Había uno en Madrid, que no se me olvida en la vida, que era como todo de cocina gallega o una cosa así, que el tío vomitó nada más entrar. Se mareó. Estaba en el centro. Sí. Hostia, macho. Sí, ya sé, que creo que sé cuál es. No sé si era uno que... El camarero siempre estaba con las chavalas. Decía, venga, entra, chavala, no sé qué, haciendo relaciones públicas. Sí. Era ese, ¿no? No, ese es otro también. También en el centro otro. Que, ¡ey, chavalas, pasad para acá! Lo del Chicote, pero tú solo vienes aquí a ligar, gilipollas, no sé qué. ese, que te digo yo. Madre mía. No, pero es que se nota muchos que intentan acabar bien, pero vamos, que es muy forzado. Como uno en el que era su padre y dos hijos, ¿sí? y el hijo mayor era cocinero, que podría estar cocinando, o sea, un cocinero con carrera y tal, ¿sí? Y que podía estar cocinando donde le diera la gana, pero que estaba en el restaurante para intentar ayudar a su padre. Y su padre era un borracho, que se gastaba el poco dinero que gastaba... que ganaba en bebida y en vez de todas sabes qué. Yeah. Y vamos, que no, que acaba el programa y ves que eso no tiene futuro. O sea, en cuanto busqué un poco, me lo dijeron, no, el resto cerró al mes. Ya. Sí. Ah. Ese también, ese día sé cuál dice, sí, uno que era en, creo que era un restaurante valenciano, me parece, dicen que sí, que empezó con muy buenas intenciones, pero que luego ya el hijo le dijo, mira, tío, ahí te quedas y una pena, realmente. ¿Os acordáis de uno que era... De dos socios, uno era italiano, sí, y las novias mal metían ahí. Sí, que es que tú vienes porque te liaste una vez con no sé quién, así pues tú, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, zorra, guarra, empieza a tirarse los pelos. Era chino, japonés, eso mola. Sí, un restaurante japonés que no sabía cómo, no sabía hablar con el camarero japonés, y el tío lo que hacía era comprar cosas. Creo que era chino el camarero. Sí, eso, y el tío compraba ingredientes y decía... ¿Esto? No, esto, sí, esto, compra. Sí, bueno. Eso era muy gracioso, sobre todo el rollo que tuvieron con las novias ahí de... Sí. Es que encima le ponen la música de salir de clase. es que parecía, no sé, y se ponía, sí, es que yo vengo aquí a ayudar, pero esta viene aquí con sus amigos a tomar copas, no sé qué, y mi pobre novio está pasando mal, y el otro viene aquí con su novia aquí, Era para lavar los trapos sucios en casa, hija, y ya está. Ya. Mira, hubo un episodio que yo creo que no han puesto, yo no lo he visto, que debía de ser todo el rato diciéndole al Chicote, una cocinera, mira, tienes que hacerlo así, así, así. La tía, no, ¿cómo se hace con ese ingrediente? Que a mi manera es mejor. Chicote, bueno, mira tú. No, pero hazlo así. ¿Pero qué dices? No, el Chicote aquí se equivocó. El otro estaba una cara diciendo, se me están inflando las pelotas, no sé qué. Y el... Yo recuerdo el del restaurante indio, que había unos indios en la cocina que parecían que se descojonaban, ¿no te acuerdas? Sí, que lo tenían. Sí, no sé qué, sal la vuelta y sí, se moría. Yo no hablo español. Hijo de puta. Y luego, joder, recuerdo uno que tiene una cocinera rusa que estaba todo el rato pimplando. Sí, uno que era un chiringuito cubano. Chiringuito, sí. Ese estaba muy divertido también. Dice, no, es que no puede estar sin beber. Yo necesito esto y fumar. Y estaba todo el rato fumando y bebiendo la tía. Sí, ahí se llevan a matar y encima, es que estoy harta, no sé qué, porque la otra y no sé cuánto. Y se pone a gritarle, la otra, venga y no sé qué, y no sé cuánto. Se iba a llorar al baño, salía. Hostia, madre mía. Es que yo creo que la gente... Eso es muy español. Eso es muy español. Sí. Que yo creo que la gente, no sé si es que se piensa que abrir un bar es un negocio que va, lo abres, va, te pones a servir, y el dinero viene al segundo día. Y me da que no. O sea, es que muchos jefes que se veían así, que se pensaban que era eso. No, tengo un dinerillo, abro un bar y ya está. Chicote se quedaba muerto muchas veces por eso, cuando le preguntaba, dice, pero tú por qué has abierto un restaurante, tú sabes cocinar, te gusta cocinar. Yo no tengo ni puta idea de cocinar, yo he abierto esto para que me dé dinero y ya está. Dice, yeah. Pero ¿has hecho algún plan y no tiene algo en mente? No, yo qué sé, no sé, se ve que a la gente le sobra el dinero. Porque vamos, es que me quedaba muerto. La gran mayoría de las veces la culpa era de... Bueno, sí, siempre era la culpa de los jefes, de los dueños. Siempre, 100%. Pero claro, en algunas ocasiones, simplemente con algunos consejos, el restaurante tiraba para adelante. Claro. Porque luego ha salido... Sí he visto algunos... He leído de algunos casos que sí han seguido para adelante. Que claro, le han hecho caso, le han ayudado. Pero luego en otro, lo dicho, los jefes son unos gilipollas que dan ganas de matarlo a palos. Como, y ya está, y acaban cerrando. Ya entiendo. Sí, es que, por ejemplo, había uno, me acuerdo, que era un restaurante que, pues, creo que era por Ciudad Real, me parece, que, pues que, hombre, tenía fallos, pero iba gente. O sea, iba gente a comer. Entonces, claro, ¿cuál era el problema? Que el tío se gastaba lo que ganaba. Es decir, si hacer este menú cobras a 30, pues le costaba 30. No había beneficio. Entonces un tío pues que sí que sabía cocinar y tal, pero no generaba una riqueza. Claro, ahí está el problema. Y bueno, si queréis vamos a saltar a otro tipo de programas. Se han puesto también bastante de moda, no sé si es que un poco augurando el tema de la crisis o dando ideas a la ciudadanía, que son todos estos programas de empeños a lo bestia, casa de empeños. De Cash Converter. Sí. De Cash Converter, que aquí no es por nada, pero... ¿Vosotros veis mucha cultura de ir a comprar algo de segunda mano, de vender de segunda mano? No. Yo por donde trabajo hay tiendas, están saliendo como hongos, o sea, de esas de segunda mano, es la crisis. Ya, sí. Es que yo creo que esa cultura también de aquí, se te rompe la tele y dices, pues hay que comprar otra. Pero vamos, ahora ya parece con la crisis que no. Bueno, también es un barrio de migrantes casi todo. Entonces... Ah, vale, puede tener algo que ver. Y también, bueno, es eso, los barrios estos más deprimidos, ¿no? Pues siempre cuando hay algo que se roba por ahí, cuando te han robado algo, intenta buscarlo en los Cash Converter próximos a tu zona, porque seguramente esté ahí vendiéndose. Ah, eso es así. Interesante, sí. No, y esto, hay uno muy divertido estadounidense que yo vi, bueno, que va la gente ahí y lía unos pollos porque no les dan lo que quieren. Empeños bueno, a lo bestia. Esa. Ese es tremendo. Ese está, bueno, pues lo lleva el Leslie Gold con sus hijos Seth y Ashley, que tengo que apuntar, y están en Detroit, en una no sé qué avenida, y claro, lo que pasa es que es muy a lo grande, es como una especie como de centro comercial solo de comprar y vender cosas de segunda mano, y claro, pues la gente pues muchas veces son de pues gente de zonas muy deprimidas, que con toda la crisis, pues la crisis del motor, se ven, pues ya me entendéis, pues muy jodida y tal, y van a vender o a comprar lo que sea. Y muchas veces que si pierden el papel, que si no me das tanto como yo pensaba, que si esto está roto. Y hay días que los de la seguridad les tienen que sacar, pero vamos. Todos los días. Lo que me encanta del programa son los negros chungos. O sea, yo tengo conocido el reality ese, lo primero por los hermanos gilipollas, porque es que son... Son lo puto, o sea, peor, sobre todo ella. Ella es caen mal. Sucia energía negativa, totalmente. Sí, y él también, que es muy en plan, de intentar, tiene que de querer caer bien a su padre y de dejar mal a su hermana, pero claro, luego la hermana es que también te cae mal, te caen mal la familia, te cae mal, las cosas sí. Como son, no es como el otro reality que hay también de subasta, donde por lo menos a mí me hacen mucha gracia la familia, mientras que en esta no iría a su tienda en la vida, son gentuza. Y por eso nada más que va gentuza, negros chungos que me encantan, que llegan y se ponen plan chulos, que vengo a recuperar esto, pero trae ticket o algo, que no, pero trae este no es dinero de lo que habías vendido, pero que me lo des o te rajo, no sé qué, sal de aquí, que te voy a dar una hostia. Vamos, claro, todos los días tiene que ir los seguratas que son 4x4. Sí, sí, sí. Ya, yo creo que ya habrán visto de todo eso, ¿no? Sí, yo creo que han visto de todo en esta vida, pero tres veces. Si yo he visto algunas veces que incluso la peña llegó a sacar una pipa. Ha llegado a sacar una pistola y ¡ay, cuidado, papá! No sé qué. Se le tiró el hijo encima. ¡Ay, cuidado, si te van a dar! Que madre mía, ahí se tienen que montar pollos, pero de puta madre, ¿eh? Eso sí, luego, que bueno, tiene que estar montado, ¿eh? Porque sí, yo creo que... Hombre, muchos, obviamente... A ver, todos estos programas... Claro, tú sabes de que te los venden o hay muchas cosas que favorecen para que tú te lo creas. Si ves así, se te caen todos. Pero tienes que entrar en el juego. Ya sabes. Sí, yo creo que están todos preparados un poquillo. Pero sí, bueno, un poquillo sí están preparados, sí, sí. Y encima... Bueno, yo quería comentaros uno que tiene relación con los cómics, que me imagino que lo veréis. Comic Book ¡hombre! Man, ¡hombre! José, yo soy fan de ese programa. También tiene algo de esto, de, ¿no? De que va la gente a vender sus tesoros frikis allí. Yeah. Y también hay una especie de regateo ahí que sí, sí. No llega a los extremos del anterior programa, pero bueno, también hay cierta tensión cuando ponen la música esa de la mirada de Walt ahí. Sí, sí, encima se quedan como los cuatro sincronizados mirando al cliente. Pues te lo puedo vender el Green Lantern 1 por 200. Quedan mirando. Que por cierto, hablando de George Pérez, en uno de los últimos programas apareció Pérez. Qué tío más majo, macho. Qué tío más majo. Casi se me salta las lágrimas ahí viéndolo. Sí, porque la historia era que uno de ellos, Mike Zapzik, había perdido, pues, con no sé qué, creo que fue el huracán, la no inundación. Sé qué. Sí, una inundación, sí. Había perdido un montón de cosas, daños en casa valorados en $34,000. Y había perdido toda la colección de cómics, un póster que tenía de George Pérez firmado, de los Jóvenes Titanes. Entonces justo aprovechaban que estaba por ahí por la zona George Pérez y Bailer, y pues le dan para que le haga un dibujo de Wonder Man. Va a hacerlo a cenital y lo que va es George Pérez, sin decir nada en persona, a dárselo en mano a la tienda. Cuando lo ven... Era sorpresa, no lo esperábamos. Además iba con su mujer, que decía, diseño estas camisas que lleva George. Que bueno, sabéis que lleva unas camisas... Sí, de colorines, sí, sí. Una camisa con chuletas de cordero. Un grande. Totalmente. Y bueno, el otro programa que vamos a comentar es este de Casa de Empeños, que son esta familia que... Esta familia que hemos comentado de, bueno, pues... El protagonista se llama Rick Harrison, que no es por nada, Javi, pero se pega un aire a ti. No sé si te lo han dicho alguna vez. Es que no he visto el programa. Ah, vamos, pues, voy a mirarlo ahora por internet. Se pega un aire a ti, ¿eh? No te lo tomes a mal, pero se pega un pequeño aire a ti. No. Bueno. Y bueno, lo da con... el programa pues está con su padre, llamado simplemente Old Man, que es un viejecillo ahí con los ojos ahí como cerrados, no sé cuándo los tiene cerrados o abiertos, y su hijo Big Hoss, que es un 4x4 como él. Y también está Cham Lee, que es el amigo del hijo, que es otro 4x4, que encima debe ser más tonto que una mierda. Directa. Tantos gordos ahí, vamos, la comida basura les está matando. Y es lo mismo, este es lo mítico, de dicen, esto se vende por 5.000. Buah, pues como mucho te voy a dar 1.000 porque yo tengo que sacar beneficio. Este sí que se las sabe todas. Este pavo se las sabe todas. Pues bueno, sí, se parece un poco a mí, pero te acabo de ver la foto. Pero un poco más gordo que yo. Claro, hombre, claro. No, pero sí se parece. Vale, se pega un aire. Esta no la he visto. Esta es más bestia que la de Detroit. ¿O? No. Este muchas veces sí que. Porque es que la de Detroit van a vender, pues, lo primero que pillen. Esto muchas veces sí que es. Pues no sé qué cuadro de no sé qué tiempos. Unos sellos con la cara de Lincoln. No sé, una baraja de cartas, no sé qué. Aquí sí que tiene un poco más de chicha. Esto también tiene sus tonterías, tiene sus negociaciones. Pero aquí sí que los que venden tienen un poco más de sustrato. El otro es nada. Esa que la líen los negratas, que no tiene más. Vaya tela. Sí, totalmente. Y bueno, otro programa también que está bastante de moda son estos que se llaman, como digo yo, los de la furgoneta de Diógenes. Que son estos que cazatesoros que van por todas las ciudades así... ¡Oh, mira, un reloj de no sé qué! Se lo cargan las furgonetas y lo llevan. Ah, sí. Pero yo he visto uno que es de Canadá. No sé, sí, qué parece. Que son dos vaqueros. ¿Esto que acabamos de Canadá? Que van con sombrero vaquero. Y sí, van por ahí a los garajes de la gente ahí de la América Profunda. Bueno, no sé si es Canadá o América Profunda. Ahí. Sí, bueno. Vamos. Y toda la basura que encuentran, que ven que le pueden sacar un poco de dinero, se lo llevan. Sí, sí, y la peña tiene, pues sí, no sé qué, moto de no sé qué año, pero tirada ahí al lado de la mierda. Va, venga, te doy $3,000. Uf, demasiado poco, ¿eh? No sé, yo me lo tengo que pensar. ¿Esto qué es? ¿La gente tiene ahí mierda y dinero tirado? ¿Cómo? Y bueno, sí. Muchas veces no sabes lo que tienes ahí, me he guardado. Uh-huh. Y bueno, también otros programas como, no sé cómo se llaman estos, estos míticos que son de garajes, ¿no sabéis? Ah, sí, esos de subastas a lo bestia. Estos, ¿no? Subastas a lo bestia, no. Sí, como se llaman. Que esos ahí, la gente, oh, qué tensión, que habrá, pero siempre suele ser mierda, siempre, siempre, siempre. Bueno, de hecho, en uno de los últimos de Comic Book Man, fueron a una subasta esas de garaje. Sí, ah, lo he visto, sí, sí, sí. Lo viste, ¿no? Sí. Vaya, le salió el tiro por la culata. Totalmente, se gastan, ¿cuántos gastaron? Mil y pico. Ay, espero que aquí haya no sé qué, cuántos números unos, no sé qué. Sí. Una puta enciclopedia. National Geographic. Bueno, no había una mierda. No, nada, no había nada. Y bueno, ¿sí, algún programa así más así parecido que hayáis visto, que queréis comentar, este palo? De los vestidos. Ay, de boda, ¿no? ¿Qué pasaba con ese? Vaya tela. Ese lo que ya Sebas. Sí, eso. Bueno, cuenta, bueno, a ver, tampoco es que me ponga, uy, mira, estoy saliendo, voy a verlo, ¿no? En plan de, si me pilla así que voy a merendar o alguna cosa, me acerco a la cocina y está la tele, lo pongo y está. Y están ahí las mujeres tristes que, ay, la ilusión de mi vida es tener mi traje ideal para mi boda. O sea, la ilusión de tu vida no es casarte, es tener el puto traje. O sea, es que me parece muy triste. Y cómo se ponen a llorar, se miran en el espejo y se pone, ¡ay, ay, Dios! Unos lagrimones, ¡este es el vestido! ¡Este es el vestido! Dios, por Dios. ¿Qué os pasa? Qué vida más triste tenéis, ¿no? Te digo, macho, es que eso hay que comprenderlo. Eso, te imagínate que encuentras un original de, yo qué sé, de Jack Kirby, por ejemplo. Uf, calla, que lágrimas. Yo. Por eso. ¡Ay, Dios mío! En fin, que eso hay que comprender, las novias son así. Sí, al final, ay, Dios mío. Y bueno, otro programa también que sí que me hace bastante gracia, que son, yo es que realmente no, hombre, no soy muy fan del tema del motor. Es un programa que se llama este Fast and Loaf, que ya os habréis fijado que es uno de ellos que lleva una barba enorme, o sea, como, vamos, como un 4x4, y es gente, pues simplemente, pues, que repara coches de segunda mano, que los arregla, un poco el día a día de ellos, y bueno, va, se hace entretenido. Tampoco tiene así mayor. Ese no lo he visto. Me lo ponen, no sé en cuál lo ponen, creo que es en Discovery puede ser, sí, pero lo pone muy de cuando en cuando y para echar el rato, ¿eh? Tampoco es así uno de mis favoritos. Pero en Divinity lo que ponen son los de las tartas. También. Claro, bueno. ¿Habéis visto los de las tartas? Que sí. Hay dos programas distintos, uno que creo que son de una familia de italianos, no sé qué. Sí. Y bueno, básicamente es lo mismo, que le piden tartas especiales, ¿eh? Que si para el aniversario de no sé qué, que si para el evento de no sé cuánto. Entonces hacen, por ejemplo, hicieron un tío vivo, o sea, una tarta que de verdad era un tío vivo, era gigante, era enorme, que no se movía y todo, daba vueltas. Una brutalidad, digo, pero, o sea, ¿quién pide estas cosas? No, eso luego se come, eso luego no se come, ¿no? No lo sé, o sí, no sé, es que supuestamente lo hacen casi todo para que se coma, pero claro, eso tiene que tener de alambre y de madera y de todo para poder sostenerse. Estoy comiendo este cable, no me gusta. Bueno, no sé si, yo también vi uno un día haciendo zapi, que no sé si lo habéis visto, de un grupo que hacen estatuas de arena. No. No lo he visto. Pues yo estaba haciendo zapi y estaba haciendo unas... En un parque de Lego, ¿sí? En un parque de estos temáticos de Lego, están haciendo, habían hecho una especie de sección nueva que era de Star Wars, ¿no? Uh-huh. Y estaban haciendo figuritas de Star Wars de Lego. Y sí. Esto es súper complicado de hacer, porque ya para hacer las manos y tal, y tienen que hacer un sable láser también de Luke Skywalker, de arena. O sea, es increíble. Y ya me quedé flipado con ese programa. Pero no porque... No sé, eran dos pasiones, ¿no? Unidas, la arena y Star Wars. Star Wars, por fin, o sea, mis dos mundos han colisionado y se han fusionado. Y la arena de la playa. Ya, claro, también me comerla. Me encanta. ¿Habéis visto uno que es de gente que hace acuarios? ¿Cómo? Ese no. ¿Acuario? No. Acuarios, sí, es uno que ya, creo, de hecho lo están dejando de poner, pero sí que tiene bastante caña, que es gente que hace acuarios. Y hace acuarios como toda la pared, hace como, da igual, el mismo temático de Star Wars. Y hostia, tiene su curro, ¿eh? Pero bueno, yo hay un programa que yo, es que no, ya no sé si lo sigo poniendo, yo creo que sí, yo no puedo con él. Que es este de, ¿cómo se llama? Cuerpos embarazosos. No, eso no lo he visto. No lo veáis, no lo veáis, en serio. Ese me ese suena es, que da grima. Eso es, pero de gente que tiene infecciones o cosas raras o sea, cosas super, hiper asquerosas, de verdad. Encima te lo ponen a la hora de cenar y a mí yo te doy un serie de días que me quito el apetito, ¿eh? Gente, sí, porque me salió no sé qué grano la punta al pene. Vamos a ver. Y pum, zoom al pene. Y ese que tiene ahí, ¡guau! Pero cosas, pero mega tuerzas, ¿eh? Yo no sé cómo no les han dicho nada y lo dejan poner esto en televisión. Espératela. ¡Buah! Totalmente. Pues sí, creo que hay reality de cirugía estética donde se ve en la operación, en las cámaras de la operación, ahí como rajan a la gente y le tiran las piel para atrás. Digo, por Dios, ¿qué cojones de estas cosas? ¡Qué asquerosidad de mundo! ¡Madre mía! ¡Qué puto asco, tío! De todas formas, va a llegar un momento que... esto es una burbuja, esto tiene que estallar por algún lado porque... Sí. La gente no puede asimilar tanta basura de esta en forma de programa, ¿no? Sí, de hecho se ha anunciado hace poco que van a cerrar muchos de estos programas. De estas emisoras, mejor dicho. Sí. Que la TDT, que sí, has descubierto que es un pozo sin fondo de dinero y que no... Y que muchos de estos se van por donde han venido. Sí, pero también escuché que iban a quitar Point, que bueno. Claro. ¡Qué putada! ¿Y dónde voy a ver yo ahora Hora de Aventura? Y Paramount, joder, y Paramount y la Sexta 3, que esos sí estaban pelis. Hostia, también. La Sexta 3 está puta madre, tío. La Sexta 3 ahí, anda que no me chupo yo mañana esas películas. Por si cerraron CNN, es que nos podemos esperar de este país. Ya, la CNN sí fue un poco diferente y tal, pero bueno, ahora también creo que van a cerrar hasta los de Intereconomía y todos estos, pero qué bueno, eso es que les den. Eso y TV también. Pues sí. Sí, también es verdad. Y bueno, para acabar... Joder, la MTV, esa sí que ha dado buenos reality. Hombre, ¿cómo es? Teen Mom. Jersey. ¿Eh? Esto de madre de jóvenes, Teen Mom, ¿cómo se llama? ¿No? Ah, sí. Teen Mom, y el de Catfish. Dios, se murió. Dios, qué triste, por Dios. Recuerdo un programa de Catfish que, para quien no lo conozca, trata de los típicos gente que no... que conoce a otra gente por internet y que tengo dudas porque nos conocemos desde hace 5 años, pero nunca me han mandado fotos ni nos hemos visto en persona, aunque vivimos en la misma ciudad. O sea, casos así gilipollescos que dices, tú eres un normal o algo. No sé, o incluso había uno que me quedé muerto, en el que llevo hablando, no sé, 2 años con este tío y me gusta mucho, es de la misma ciudad, pero me da vergüenza conocerlo. Digo, ¿qué me estás contando? Y los del programa, en cuanto hicieron una búsqueda en Facebook del perfil, el perfil del chaval con el que hablaban no tenía ninguna foto, y al segundo encontraron otro perfil con la misma foto del perfil, sí, pero luego con 300 fotos más. Yeah. O sea, que estaba hablando con uno que era un falso, luego, vamos... Eso en el minuto 1 del programa. Luego se tiraron los 20 minutos del resto del programa diciendo, pero vamos a investigar un poco más, no sé qué. Y yo, coño, no seáis tristes, que ya lo habéis descubierto, que es falso. Vamos a sacar todos sus trapos sucios y vamos a sacar toda su información y hundir la miseria. Ja, ja, ja, ja. Hostia, sí. Pues nada, pero los reality buenos que ha dado la NTV han sido los de las guarrillas. Jersey Shore, Gandía Shore, sí, The Valley también. Son muy buenos. O sea, que eso... Y bueno, y para los fans hispanos, pues bueno, el de Alaska y Mario, ese te va a encantar. Fan absoluto. Lo siento, fan absoluto. De ese me declaro fan absoluto. Madre mía, o sea, encima, hostia, es que encima ese tío que es más tonto que yo que sé qué, tío, pues cómo puede que ese tío causa furor, pero cómo puede ser posible. Si es que por eso. A mí me gusta mucho la dieta esa que sigue, ¿no? No como nada, me pongo ciego a cerveza y pero no engorda. Dice, si solo es cerveza y no comes nada, no engorda. Digo, joder, cómo mola esa dieta. Yo te digo, macho, tío, no, lo tiene todo. Pero sí dieta. Come. Sí come. Luego el cabrón va y dice, vamos a hacer nuestras burger party. Y se le ve las mesas llenas de bolsas de hamburguesas del McDonald's. Hay unos hamburguesones. Digo, pero ¿cómo no engorda? El tío este que está anorésico, claro, perdido. Pero luego siempre se ve gordo. Dice, tengo que adelgazar unos cuantos kilos más. Pero el chaval, si se te va a llevar el aire. Sí. Cuando fue al cirujano y le dijo, ¿puedes quitarme los pómulos para que no tenga que metérmelos para adentro cada vez que me hagan fotos? Dice, no, hombre, coño, la glándula salivar. No puedo quitarte eso. Chavales, nada más de sí, hombre. Sí. Ya no, es que me encanta. Cada vez que suelta alguna gilipolle y Alaska se le queda mirando en plan, pero ¿qué dices? ¿Qué hago contigo? Pues ahí está, haciendo un programa de televisión. En fin. Y ya solo para comentar estos programas que están poniendo ahora mucho, que son, no sé qué, cazadores de fantasmas, buscadores de fantasmas. Que no me creo ni uno, macho. Que todo el rato, Dios mío, mira eso, no sé qué. Y, ay, justo la cámara estaba apagada. Ay, justo estaba mirando para otro lado. Cachis, qué mala suerte. Pero lo has sentido, he sentido un escalofrío. ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, maldito! ¿Con quién estás hablando? No sé qué, ven aquí y aparece. ¿Qué está haciendo este imbécil, macho? Eso pronto versión española, ya veréis. Seguro, no me cabe la menor duda. Con chicote. Con chicote, además. Pero tú, esta mierda de fantasma, no sé qué, no sé cuánto. Esto no tiene gracia, está soso. No me gusta este fantasma, fuera. Bueno, siguiente. Esto parece el vómito de un dinosaurio. No sé cuánto. Así que bueno, pues en general, algo más que queréis comentar, algún problema más para terminar un poco la sección. Valoración final, que estamos todavía enganchados en la tele. Eso, iba a decir que saliéramos a la calle más, en vez de ver esa mierda. Sí, totalmente, bueno, muchos lo van a quitar, así que, ay Dios mío. Además lo curioso es que te ves uno y como luego enseguida ponen otro en bucle, no ponen anuncio ni nada, pues te quedas ahí pillado. Uh-huh. Es como los Simpsons, ¿no? Sí, totalmente. Joder, macho, hostia, los putos Simpsons, tío. Que encima aquí llevamos como un retraso de 3 temporadas, que todavía podemos estar viendo aquí, esto se puede alargar, pero hasta... Bueno, tranquilo que seguiremos viéndola dentro de 10 años, las mismas temporadas. Sí, dentro de 10 años otra vez, pues el capítulo de Tenacitas, el del hijo del señor Vance y Dios sabe. Bueno, es que si nos ponemos a hablar de Antena 3 y la serie y el orden que lleva de voy a sacar un capítulo de la primera temporada y en el siguiente voy a sacar uno de la novena, ese orden, que yo no sé cómo lo hacen, o sea, en vez de sacar la serie en orden, todas las series que sacan, la mayoría son un capítulo de esta temporada, otro de la siguiente, uno de la nueva, otro de 3 para acá, pero tío, ¿qué haces? Y esos cortes para publicidad que hacen en mitad de una frase ahí. Sí, porque nosotros volvemos en unos momentos. Qué hijos de puta, cómo lo odio a muerte. O sea, es que lo hacen muchísimas veces. Los putos, como cortan los 3 canales, para los todas, canales de Antena 3, todos a la vez. Pues claro, es que no queda bien en casi ninguno. O sea, siempre es que te corta frases, ya no escenas, sino frases. Palabras que se quedan en mitad. Y luego vuelven y se oye las risas, ¿no? Y dice, ¿por qué te que se ríe? Si no, son los malos. Bueno. En fin. Y bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. ¡Oh! ¡Qué pena! Y bueno, pues solamente comentar que, como ya sabréis, estuvimos en el Expo Comic hace aproximadamente un mes. Y bueno, la verdad es que... Sebas, ¿qué tal la experiencia de grabar, de por fin de conocernos en persona y de grabar allí en directo? ¿Qué te pareció? Pues fue todo bonito, maravilloso, fue wonderful, si no fuera por el hecho de que el stand donde estábamos no se oía una puta mierda, la acústica era nula, o sea, la gente que está, la cafetería la teníamos pegada. ¿Sí? Pegada, y luego por la tarde, cuando hicieron otro programa, yo estaba ahí sentado en la mesa más cercana y no escuchaba nada. Joder, qué cosa más. O sea, quitando eso, quitando el hecho de que para escuchar el programa te lo tienes que descargar, porque es que no se escuchaba nada. estuvo bastante bien hacer un directo, una experiencia nueva. Y el hecho de que la gente se parara a mirarnos en plan de ¿qué hacen estos aquí? ¿Qué están hablando? Sí. Estuvo bastante bien y el Spocomi estaba chulo, aunque con ciertos problemillas, como lo de los fanzines. Ya, que estaban ahí como escondidos, ahí debajo de las escaleras. Hostia, es que era muy triste, porque luego abajo había una cantidad de espacio libre. Digo, pero no han puesto nada aquí, no, nada. Y entonces los fanzines estaban en un cubículo enano, 4 o 5 fanzines. Una cosa muy triste, no sé. Espero que para la próxima intenten arreglar un poco todo eso, porque pues vamos, puede dar más de sí, puede dar bastante más de sí. Encima, lo mejor de todo es que, bueno, Javi también estuvo allí, no sé qué opinarás. Hombre, yo en general eso me lo pasé bien y tal, estuvo bien la experiencia, lo que es grabar y etcétera. Pero la gente lo ha puesto en las redes sociales, en los sitios, que bueno, que último año que vuelvo, que no sé qué. no sé, si en general se podía andar, había espacio, no había una aluvión de gente, no entiendo yo exactamente. Hombre, no sé, no estuvo mal, yo estuve 2 días y bueno, el primer día fue el jueves, que no había nadie. ¿Eh? Muy claro. No había nadie, estábamos ahí solos y encima el stand de Radio Ritmo, que es donde hicisteis el programa, ¿eh? Pues ya sabéis que estaba ahí apartado. Entonces ni se oía a nadie, ni bueno, y luego realmente la idea, la magnífica idea de poner el stand justo al lado del escenario, pues bueno, cuando hicieron la entrega de premios, si estaba grabando algo, no se oía. Claro. Porque entonces tenías que gritar tú, venía el de organización y te decía que te callaras, pues bueno, no jodas. A ver. Sí. Nos dijo un programa que estábamos grabando con Víctor Olid allí, sí. y con Frickman y tal, y dijo, a ver, bajad el volumen y tal. Bueno, a ver, no seas tan lumbreras y pongas el escenario al lado de un sitio que va a producir también sonido. O sea, ponnos abajo, que no molestas a nadie. Joder, nos hubieran puesto abajo al fondo, yo estaba ahí, claro. Más a gusto que vamos. La organización era nula. La organización fue nula. Que digo, y la acústica del local, yeah, también. Hostia, sí, Raúl, tú también lo tienes que saber. Que fuimos a una charla, una presentación sí. Y yo es que no me enteré nada. Absolutamente nada. Nada, tío. Nada. Cero. O sea, es que me parece. Es que y todo... era un sitio súper pequeño, ahí en mitad, que levantaron 4 paredes de cartón. Sí. Y lo dicho. No sé, mal. Pero bueno, Raúl estuvo en el Expo Manga, una charla de podcaster que dimos, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí, que sí. Teníamos que gritar, no sé, teníamos que gritar y justo cuando acabamos, bueno, dice Bato, bueno, ¿qué os ha parecido? Levanta una chica la mano, ¡no me he enterado de nada! Y yo, vale. Porque no proyectamos la voz, es lo que pasa. Que claro, no claro, claro. Encima me hacía gracia que se sumaban los chavales. ¿Esto qué es? Hasta luego. Y claro, no nos dejaban cerrar la puerta porque por motivo de seguridad. Pero mucho de soledad, que niño muerto, macho. Que joder, cosa. Y aún así que conste que era mucho más agobio el Spomanga, ¿eh? El Spomanga, sí. eso era... una cosa que iba a explotar, tío. Bueno, hablando sobre el Spocomic, digamos, en general... Sí. En líneas generales, Spocomic lo deberían cambiar el nombre a Expo camisetas y merchandising. Cierto. Sí. Pocos stand de cómic había. Muy pocos. En esa mayoría, camisetas, merchandising. Y para usted de contar, porque de cómics había 2 o 3, los míticos, que estaban bien. O sea, te puedes encontrar lo que tú quisieras, pero hasta ahí, ¿eh? O sea, no. Pero realmente, para comprar novedades, no sé, no te vas al Expo Comic. Ya, claro, para poco me te vas a buscar pues algo, mira, no sé qué año, no sé qué, estos recopilatorios de Wonder Woman, por ejemplo, pues compré el salón de Getcho. Hombre, todo, si acaso va a comprar algún cómic de los autores que van a ir. Claro. O sea, claro. Eso sí, yo creo que la organización y las editoriales tendrían que tenerlo más presente. O sea, si va a llevar a un autor, ya sea español o extranjero, prepara montaña de cómics de ese autor para que la gente pueda, que no vaya ya, porque yo fui con un par de cómics para que me lo firmaran. Uh-huh. Quien no vaya ya así, pues que se lo pueda pillar allí. Uh-huh. Porque claro, no recuerdo quién me dijo que iba a comprar un cómic de no sé cuál autor español y que no había huevo a encontrarlo, que no estaba. Joder, pues qué mal montado, ¿no? Pues sí. Pero estaba firmando allí el autor. Sí, no recuerdo cuál autor me dijeron, pero que eso, que el chaval me dijo, iba a comprar su cómic para que me lo firmara y lo busqué en todas las tiendas y no había, no quedaba. Vaya, sí. Entonces, pues eso muy mal para el librero porque ha perdido ventas ahí, pero bueno. Sí, poca previsión. Yo, por ejemplo, cuando estuve en el de Getcho, estaba allí justo David Rubin y tenía ahí todo, pues el héroe, tenía Beowulf, ahí mismo lo podías comprar, te lo firmaba y venga. No entiendo. Hostia, ya. Claro, igual que cuando fui a Arde Barcelona hace un par de años, sí. Que cada vez que me acercaba a alguna sesión de firma, sobre todo los autores españoles, ahí tenía el stand lleno de sus cómics. Claro. O sea, que daba un paso a la izquierda, te compraba el cómic, daba un paso a la derecha y tenía el autor porque te lo firmara. Uh-huh. Yeah. En fin. Pues nada, señores, ya hemos llegado al final del programa. Ahora sí que sí. Y bueno, ahora sí. Solamente decirle al señor Javier Riola que muchísimas gracias por haber venido al programa, por animarse a grabar con nosotros. gracias a vosotros. Espero que la experiencia te haya gustado y no hayas salido traumatizado diciendo ¡ah, estos tíos están locos! ¡Vamos, vámonos de aquí! No, no vuelvo más. No vuelvo más. Y bueno, pues como siempre recordar que nos podéis escribir a dofrikismurciano@gmail.com, os podéis dejar un mensaje en dofrikismurciano.blogspot.com, nos podéis mandar un tweet a la dirección de Twitter, que es sebas @2f1m. Muy bien, ahí te tenéis apuntado. Y nada, si no tenéis nada más que comentar, pues en unos cuantos días nos escuchamos. ¡Hasta luego! Adiós. Ah, sí. Bueno, ¿qué? Antes de irme, solo quería hacer un apunte, que tenéis que escuchar, espero que haya salido cuando estéis escuchando esto, el nuevo podcast de cómics, Tertulia de TVO. ¿Por qué? Porque he participado en el primer programa y os digo que está chulo. Vaya spam ahí. Totalmente ahí. Hombre, ya que me han invitado al capítulo piloto, pues. Yo solo quiero recomendaros que sigáis viendo SEAL, agente de SEAL, que mejora, ¿eh? Que en el décimo, en el onceavo, mejora. Sigue viéndola. ¿Onceavo? Bueno, igual me lo pienso. En el décimo primero, perdón. En fin, buenas señores. Nos escuchamos en los cuatro días. Hasta Adiós. Luego. Hasta luego.